Buenas noches y bienvenidos seáis al Reino de Neverland 6.0. Programa número 9 de la sexta temporada, donde como bien sabéis vamos a tener un variadito de cositas. Hoy, como siempre, muy suculentas, tendremos cosas que no os puedo desvelar porque luego viene el sumario y entonces entorpecería esa sección. Así que, gente de bien, pasemos a las presentaciones. Y cogemos el avioncito de Street Fighter y nos vamos a GTA Nervión. Ya sabéis, nuestro amigo de Sevilla, señorito Charlie, muy buenas noches, caballero. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ay, Millán, que nos vamos a ver las caras. Digo, la Copa del Rey. El azar, Charlie, el azar es así. Pero oye, que tenemos al negro zumbón ahí que está en plan Destroyer, ¿eh? Sí, encima eso, ¿sabes? Ay, Dios mío. El chaval no recogerá la casa, pero mete goles que da gusto. Que hombre, que muy buena, que muy buena, que muy contento, con muchas ganas de grabar y más con la sorpresita que tenemos hoy, que me parece muy interesante lo que va a ocurrir hoy en el reino. Necesaria, era necesaria, Charlie. Sí. Ahí estamos. Os hemos cedido a Munir, ¿eh? Acordarse de que nos hemos portado bien, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, nos hemos cedido. Que Luis Suárez no quedaba libre, ¿no? Lo hemos echado. Venga, vamos a coger ahí el avioncito y vamos tirando para los norteños, porque ahí está nuestro queridísimo amigo, sí señor, gente, ya sabéis quién es, nuestro queridísimo amigo de Bilbao, chavales. ¿Y cómo es nuestro queridísimo amigo de Bilbao? ¿Cómo le conocemos el reino? Señorito, ¡Aigoy! ¡Cojones! ¡Aigoy! ¡Buenas noches! Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Estoy encantadísimo de estar aquí, como siempre. De esto de mes a mes que suele pasar, y aquí esperando las sorpresitas que nos esperan en este programa, a ver lo que surge, porque yo todo no lo sé, porque como os calléis como putitos, pues no tengo ni idea. Igor, porque te pongo cara, si no me parece que estoy hablando con Barberde y no me cae muy bien a mí ese hombre, ¿eh? A ver, te he dicho que Valverde es un gran entrenador. Fíjate todo lo que os ha hecho ganar y demás. Bueno. Lo que pasa que no es Cruyff y no es Guardiola, tío. Pero que eso ya pasó, que eso solo pasa una vez en la vida y en la historia. Pero Valverde es un grandísimo entrenador. Te lo digo de verdad, en serio. Tiene menos sangre que un paquete gusanito. Eso sí, amigo. Eso sí. Sí, eso. Y de cubatas con Coutinho no creo que se vaya. No. Eso puede. Eso puede ser, pero bueno, lo dicho, encantadísimo de estar aquí y a ver lo que pasa y lo que nos surge. Fuletearnos el tanque, eso va a pasar. O tocarnos el triquismiquis. Gente, vámonos aquí a la Normandía, porque aquí está Don Cabralige en las redes sociales. Quique, buenas noches, caballero. Muy buenas noches, gente de bien. Ahí estamos. ¿Cómo sí, estamos por ahí hoy? Perfecto, Quique. Estamos bien. Está Quique. Está entrando en el mundillo del videojuego a lo bestia, ¿eh? Está ahí ya de diseñador gráfico. Está barajándose entre varios desarrolladores. Está por ahí Kojima, Sakaguchi. Sí. Estoy terminando ya de hacer Stranding. Ahí estamos, sí señor. Pronto lo tendréis. Pronto lo tendréis, hijos de puta. Y bueno, gentuza, hoy estamos así, solitos los tres, pero con mucho amor, porque el señorito, pues Angelito, no ha podido venir, don Luisito acaba de venir de Nippon, entonces está un poquito ahí con el Jay La, ya sabéis, recordad, su canal de YouTube, ir todos, darle a dislike, que es lo que a él le gusta. Señorito Fraga no ha podido grabar, está con su boda. Ya sabéis, don Trollian Wallace está ejerciendo de padre y tampoco se ha pasado hoy por aquí. Tenemos por ahí también, ¿quién más tenemos por ahí? Que yo me acuerde, a ver. ¿Quién nos falta? Nadie, ¿no? Ya están todos, ¿no? ¿Están todos? Yo creo que sí, están todos. Si no, pues... Si me olvido de ti, querido amigo, quien seas, pues... Lo siento en el alma. Pero es que aquí hay que presentar al presentador, Kike. Y el presentador soy yo, gente. Deckard Costilla, más costillita que nunca. Y bueno, gentuza, tenemos un invitado, pero va a ser sorpresita, va a tener su momento épico y aquí queremos presentarlo como es debido. Así que vámonos con el sumario, gente. Programa número 9 de la sexta temporada. Como viene siendo habitual, vamos a tener, como os hemos dicho, una grata sorpresa. Y es que tendremos una entrevista a uno de nuestros queridísimos amigos que se ha metido al mundillo de los de las maquinitas, ya sabéis. Y eso va a ser algo maravilloso. Luego pasaremos al análisis de Red Dead Redemption. ¡Ay! Caballitos, sheriff, indios. ¿Qué puede salir de ahí, gente? Pues nada, mago. Y programa cortito porque luego nos iremos con la despedida y como siempre leeremos los comentarios trolls que nos vais dejando, cabrones, cabronas, que seáis un poquito ahí, últimamente estáis metiendo el dedo en la llaga, pero nos gusta, nos gusta, a nosotros eso nos encanta, nos pone cachondos, sobre todo a Luis. Y sin más, comencemos. Amazing thing ever. where simply moving from one place to another begins to create what may be the adventure of a lifetime. Compañía TSOF, afincada en Sevilla, Twitter, @tie-sof, web www.tsof.es. Juego inexplicable Dead Indamipolis, plataformas PlayStation 4 y PC. Más conocido en el reino como Dead Stranding o Dead in San Paoli Canute Edition. Invitado, el señor Rafael Sánchez, su Twitter, @i-rsc. Señorito Rafa, bienvenido a usted al Reino de Nevera. Bien hallado. Ahí está, sí señor. Un aplauso aquí muchas para gracias, el señorito Rafa. Gracias. ¡Hombre! Tengo un aplaudillo también para hacer un poquito de ruido aquí. ruido, sí. Estamos muy solos. Rafa. Mejor. Por fin. Dígame, caballero. Por fin estamos aquí. Años después. Literalmente un años pianito, después. Musiquita, sí. De tanto tiempo que nos conocemos. Ya ves. Y bueno, estamos aquí para hablar de tu libro, como decía. De mi libro. Exacto. Mi libro de arte, mi juego de consola y mi juego de mesa. Mi todo. Ahí estamos. Porque esto es un compendio. Esto es un todo, all-in. All-in, exacto. All in. Me gusta, ahí. Eso es maravilloso, ¿no? Todo dentro, gente. Rafa, como te he dicho, te conozco desde hace tiempo. Nos conocemos en Twitter hace años. Hace muchos años. Entonces, tú cuando me dijiste, oye, pues, Descartes, estoy haciendo un proyecto, tal, quiero hacer mi propio juego, ¿no? Quiero meterme en el mundillo de los desarrolladores. Un mundo difícil, porque tenemos que saber que, pues bueno, es una pecera de pirañas y destacar ahí, pues, hostia, tiene que venir un golpe de suerte. Que todo. En Steam te ponga todo. Un día ahí, o en PlayStation 4 Talents, te pillen. En todos estos años he visto obras muy, muy buenas y que han muerto, o que no han vendido lo que yo creo que deberían haber vendido. Y a veces es triste ver cómo el trabajo, tanto trabajo de tanta gente, no. Y también está el otro extremo, los otros casos en los que. Pues nada, se tiene un golpe de suerte, también mezclado con un muy buen trabajo y una cantidad y calidad de trabajo detrás importante, y las cosas llegan cuando. No sé si me llegará a mí, a nosotros, al equipo, pero lo que está claro es que sin pelearlo no llegan. Así es, y claro. Los primeros pasos ya se han dado. Ya la fatiguita mayor ya está pasada. Y tenéis. O sea, estáis respaldados por. Una de las compañías que ha ganado esta generación, por así decir. Todas, desde que llegó. Exacto, todas desde que llegó. Todas. Le costó arrancar el anterior, pero terminó sacando. La generación Play 2 o Play 3 fue cuando pegaron la pasada, bueno, la sobrada aquella de la generación empezará cuando nosotros, digamos. PlayStation 3. Con sus altos y sus bajos, pero desde que Sony llegó. De la PlayStation 1, pues líder del mercado, siempre, a veces más apurado en la generación PlayStation 3, a veces muy holgado, como en la 2 o ahora mismo, que prácticamente dobla la otra dos consolas, aunque Switch viene subiendo muy fuerte y va a seguir subiendo. Pero sí, la mayor compañía de la mayor industria de ocio del mundo, así que no es cualquiera. ¿Sí? ¿Charlie? Que para que le respalde le va bien, vamos. No, mal no va. Esto quiero pensar, Rafa, que forma parte de PlayStation Talent. Sí. Vamos a explicarle a la gente qué es PlayStation Talent, ¿vale? Pues PlayStation Talent es una iniciativa por parte de Sony Iberia, en la que distinto, todo estudio, todo grupo de desarrolladores que quiera a nivel nacional presentan una idea a Sony Iberia, que incluye Sony España y Sony Portugal. Y pues nada, es una especie de filtro que tienes que pasar con tu proyecto, tu idea, un vídeo, no creo, no recuerdo bien si no podía superarlo el par de minutos, tal. Se presentan los proyectos y después, pues nada, toca esperar que gusten las oficinas de Sony y que te acepten dentro del programa. Eso no ocurrió. Tenemos el contrato firmado este año y nada, esperando poder cumplir las muchas expectativas que se están creando alrededor nuestra y que son un empuje muy fuerte y al mismo tiempo una presión, pero bendita presión, sí. Poder dedicarte a lo que amas. Desde pequeño, pelotero o desarrollador de juegos, o curiosamente ajedrecista, me encanta el ajedrez. y al menos una de tres puede que caiga. Exacto. Puede que caiga. Que cuando nació PlayStation Talent, sí. Estábamos Charlie y yo en Madrid en la conferencia de PlayStation Talent, justo cuando nació. Llegábamos 5 minutos y nos cogía el toro. Y teníamos la conferencia y pudimos entrar por fin y la vimos, sí, en directo, se presentó. Nos pareció pues maravilloso, ¿no? El tema de darle la oportunidad. Como digo, ese mar de pirañas, darle la oportunidad a un juego que llame la atención de que destaque sobre los demás y ponerlo en plantilla, hacerle una especie de publicidad, venderlo a la gente, ¿no? Lo que viene siendo todo marketing. Básicamente. El marketing, digamos, Twitter hace mucho, Rafa. Mucho, mucho. Tú en Twitter eres un tío importante. Vamos a decir importante porque... Relativamente tirando a no. Sí, pero yo te digo, o sea... Conoces mucha gente importante. Sí, sí, sí. Gente que maneja podcast, gente que maneja YouTube, gente que hace... Todo aquel con el que me relaciono, ya sea en Twitter o en la vida real, es importante, por lo menos para mí. Exacto. Por eso me relaciono. Eso está muy bien. Recuérdame que te doy un besito. No, siempre, ya como el que me has dado antes. Ya más besos no, por favor. Pero esa parte la vas a tener muy bien, esa parte de publicidad del boca a boca. Sí, se va a hacer bien. Porque todos estamos dispuestos a ayudarte en el proyecto, sí, a difundirlo, a que se propague, a que la gente conozca realmente. Yo en lo personal lo agradezco y me consta que el equipo, hablo en nombre del equipo cuando digo que muchas gracias, porque sí, porque tú puedes crear como equipo, como persona, un libro, algo individual, puedes crear algo, pero si ese algo no llega a los demás, pues por muy bueno que sea lo que tú hayas hecho, puede quedar un poco en el olvido. En esta época en la que vivimos, en la cultura del videoclip, en la que todo tiene que pasar, muchas cosas y muy rápido, para que la gente se entretenga y que nunca falte el entretenimiento, pan y circo. Y puedes quedar... Que si la obra es buena, siempre va a tener su huequecito en el corazón de la gente. Por ejemplo, el nuestro es una aventura gráfica y sabemos que es un nicho de mercado pequeño, pero es un nicho de mercado fiel. La gente a la que gusta, le gusta la aventura gráfica, la suele buscar, ya sea en la biblioteca de PlayStation 4, de cualquier consola, de Steam, o la nueva Epic, no sé cómo se llama la plataforma de Epic, pero creo que le auguro un buen futuro, porque Epic tiene el dinero por condena últimamente. Y siempre cuesta hacerte un huequecito y llegar, pero si mimas el producto como creo que nosotros lo estamos haciendo, yo creo que podemos llegar a, no sé si a mucha gente, pero a la que lleguemos no se va a quedar insatisfecha. Podemos, al menos la obra va a tener todo lo mejor que seamos capaces de crear, a todos los niveles, argumental, gráfico, música, a todos los niveles. Es nuestra primera obra y ojalá. El secreto de la vida y la felicidad para mí, como bien me dijo mi padre, es avanzar. Ojalá los próximos, estoy viendo que señalarme el micrófono porque me alejo. Los próximos proyectos en el futuro ojalá sean mejores y avancemos y todo sea mejor. Todos los gráficos sean mejor, la historia sea mejor, la música sea mejor, pero este que a lo mejor puede ser flor de un día, pero intentaremos que sea la flor más bonita que seamos capaces de crear. Exacto, así es. ¿Sabes? Yo te iba a decir, como creador de contenido, muchas veces haciendo guiones para especiales, para podcast, llega un momento en el que crees que lo has dado todo, tienes tiempo, te ha cogido en buena época, estás inspirado. Y ese momento donde lo das todo, ves el feedback de que la gente, hostias, parece que le encanta lo que acabas de hacer, lo que has creado, tú junto a un grupo, como tú dices, de compañeros. Sí, claro. Y al final el resultado es grandioso, maravilloso. Luego te quieres superar. Siempre. Y al intentar superarte muchas veces viene la frustración, Rafa, de que no te vas a ver capaz de superar lo que ya hiciste primero que tanto gustó. Ahí yo te doy un consejo. Simplemente sé tú y para adelante. Sí, sí. Porque aunque a veces tú pienses que a la gente pues no le va a llamar la atención, resulta que a la gente puede gustarle incluso más que el anterior, sí, sí, y el otro, sí, más. Sí, sí. Y te vas dando cuenta que en la simpleza está... Sí, la belleza está en el ojo del que mira. Exacto. Siempre. Así es. Y qué bonita frase. Siempre algo yo. Qué bonita frase. No, a mí me gusta mucho la arquitectura. En realidad soy un aparejador reconvertido a desarrollador de juego, porque en el mundo del videojuego puede que pase hambre, pero en el mundo de la construcción era seguro que iba a pasar hambre, así que me tuve que reconvertir. Y en el mundo de la arquitectura se dice mucho, la luz lo es todo. Hay muchos grandes arquitectos a lo largo de la historia que cuando han creado obras, siempre ellos han intentado dar lo mejor, pero se sabe, es un hecho, de que la belleza está en los ojos del que mira, que tú puedes crear algo que para ti sea lo mejor que has hecho, algo de lo que estás muy orgulloso, y llegue alguien y diga, esto a mí no me llega, no me toca la patata. Es ahí el arte, amigo. Es ahí el arte, es ahí la gracia de que seamos casi 8.000 millones de almas, y cada una con su historia, su intrahistoria, sus gustos y todo, pero todo, como tú dices, como creador de contenido, todos intentamos llegar y agradar al máximo número de personas posible, pero es imposible. Vale, metiéndonos en mecánica del juego, la pregunta fácil sería, bueno, pues, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo? Yo quiero ir un poco más allá, quiero saber cómo surge la chispa, o si hay... Porque te conozco y sé de dónde viene la inspiración, quién son tus desarrolladores favoritos a la hora de escribir historias, compositores favoritos también, ya te digo, nos conocemos hace mucho, pero la chispa que te dice, es mi momento, tengo que hacerlo, ¿vale? Que digamos que el mercado indie está en alza, ahora más que nunca, sobre todo con el tema digital, le ha dado unas facilidades increíbles, pero esa chispa que te dice, es mi momento, he de hacerlo, tengo que conseguir un grupo de gente y tirarme aquí al toro. Pues yo no sabría reducirlo a un momento exacto de esa chispa de... Creo que ha habido en este par de años en el que estamos más volcados con el proyecto y tal, había como varios chispazos en los que tú dices, vale, me gusta lo que hay, la base, iteremos, vamos a intentar mejorarlo un poquito. Y conforme lo íbamos haciendo, lo íbamos consiguiendo, íbamos quedando contentos con los distintos apartados que íbamos creando, ya a nivel gráfico, a nivel historia y tal, pues han sido como muchas pequeñas chispas que te lleva a decir al día de hoy, en el que yo puedo decir ya, aunque no esté el producto en la calle y pueda salir con sus fallos, siempre es una posibilidad que está ahí, que el producto salga, que tenga ciertos fallos, que lo estamos puliendo a lo máximo que podemos, sí, y sabemos. Está haciendo un intento, sí, ¿no? Sí, sí, estamos lo mejor que sabemos. Pero no hubo un momento, esto es una historia de hacer, desde el minuto cero, de hacer virtudes de la necesidad, hacer de la necesidad una virtud, básicamente. ¿Sí? Porque, ¿cómo nace la idea? Pues yo, cuando la tuve, mi conocimiento sobre el modelado, los videojuegos en sí, era... A día de hoy soy novato, pero es que hace 2 o 3 años era muy, muy novato. ¿Y qué pasa? Pues a mí sé... Ya tenía constancia o conciencia de que hay cosas en el mundo del videojuego, a la hora de crear videojuegos, que se llevan mucho tiempo, como la animación, los sistemas de diálogos y demás. Y el que los protagonistas de nuestro juego sean dummies, en realidad nace de la necesidad de intentar ahorrar tiempo, porque si son dummies y no tienen expresión facial, pues eso que te ahorra. El rigarlo, el añadirle huesos a la cara, el tener que animarlo. En un principio iba a ser algo más parecido a un Cluedo, en el que muere alguien y tú tienes que, digamos, investigar, charlar con los sospechosos y demás. Pero todo eso también nos obligaba a crear un sistema de diálogos, un sistema de si pregunto tal y me responde tal, ¿qué puedo volver a preguntar? Y como no estábamos siempre escasos, somos indie, escasos de tiempo y dinero, escasos a todos los niveles, básicamente. pues decidimos, o decidí en un principio yo y después junto con el equipo se llegó al acuerdo de que así estaba bien y tal, digamos, matarlos a todos. ¿Por qué? Porque si están todos muertos, pues te ahorra animarlos, te ahorra el sistema de diálogo, te ahorras muchas cosas y te puedes centrar en lo que es la historia en sí y en cómo. Te centras en forma y fondo, pero a otros niveles. No te centras en las formas, en eso, lo que te estaba hablando, en animaciones, sistema de diálogo, pero sí te puede explayar más, digamos, a la hora de crear la historia, a la hora de crear todas las relaciones que existen entre todos los personajes que aparecen en la historia. Y yo de la historia suelo contar mucho, hasta cosas que pueden parecer spoiler, pero no los, son mini spoilers, porque lo que hay detrás, el trasfondo, el trasfondo, hemos logrado en este año y medio, desde que yo la escribí hace el verano del 2017 hasta que hace un par de meses quedamos contentos con la historia, pues han pasado muchas cosas. Muchos y... folios tirados, supongo. Sí, básicamente, mucha iteración, mucha... Porque nosotros lo que queríamos era, ya que el peso del juego va a estar en la historia, por lo menos que la historia sea potente y que no pueda llegar nadie y decirnos, pues la historia cojea, la historia tiene aquí un agujero, un fallo que hace que todo se desmorone. Y al ser una historia, un protagonismo coral lo que hay en el juego, en realidad es un protagonismo coral donde todos tienen su importancia, todos tienen algo que aportar, todos esos personajes, pues ya que nos vamos a centrar en eso, intentemos que eso sea algo que merezca ser la pena contado, escuchado, jugado, vivido, a fin de cuentas. Exacto, y sé de dónde te viene esa inspiración, que ahora hablaremos de ello. Mucha. Has hecho alusión también al tema del dinero, el tiempo. Supongo que el nombre del estudio está relacionado, obviamente, con la palabra tieso de aquí, de nosotros. Totalmente, porque... Estamos tiesos. Cuando empecé, cuando me decidí a dar el paso, pues acababa de comprar una casa y demás, y me daba cierto coraje, a mí, como decimos por aquí abajo, que la oportunidad de mi vida, de poder dedicarme a lo que siempre amé, creo que desde los 4 años, si mal no recuerdo, me llegara pues en un momento en el que yo de perra andaba... Tieso. Hice el juego de palabras, me gustan mucho los juegos de palabras. Sí. De hecho, el propio nombre del juego es un puzzle dentro del juego. Ahora lo explicaré también. Pero me dio eso, mucho coraje, que me llegara esta oportunidad cuando no tenía ni un misero euro, estaba tieso, y hice el juego de palabras de TAI, corbata en inglés, software. Ahí estamos. Y a mí eso, me gustan mucho los juegos de palabras, y aproveché TAI Soft, que viene. También tiene su, porque todo en lo que he hecho y hemos hecho nuestros compañeros y mis compañeros y yo, todo está cargado de simbolismo. El juego, como sabéis, es en blanco y negro, está basado más que en otros videojuegos, en películas del noir. El film noir, cine negro, o cine clásico, en blanco y negro, cine mudo. Y ahí, en una de las películas de Buster Keaton, en Cop, se pone una corbata por bigote. Y el logo es esa corbata. Exacto. De hecho, la I de TIE es una corbata. Corbata. Exacto. Ahí es corbata. Empate también, pero corbata. Empate. Estoy a cero. No estoy ni ganando ni perdiendo dinero. Estoy a cero. La inspiración de la que hablabas, como te he dicho, te conozco. Sé que la historia va a tener un peso brutísimo en esta aventura gráfica. Porque es una aventura gráfica. Claro, es una aventura gráfica. Es el género que vas a tocar. Hemos visto diseños de personaje. El que no lo haya visto, ya os digo, iros a su Twitter. Podréis ver la... Tienen su propio tráiler en YouTube, que también lo podéis buscar. Uh-huh. Y cuando te das cuenta del compendio, dices, lo que es un estudio indie, de coger pocos recursos y trasladarlo a lo que son los videojuegos, más enfocados al trabajo que puedes hacer en ese momento. Obviamente no vas a hacer un God of War, claro, no, pero... Ojalá pudiera hacer un Assassin's Creed, pero... Así es, te tiras. Dame un equipo de 300 personas y otros 300 millones de euros. Exacto. Encima, y a lo casi, mejor casi nada. Puede salir algo parecido. Puede salir parecido, exacto. O peor, o mejor, pero... Te tiras a un juego sin color, blanco y negro, muy simbólico también. Sí. Te tiras a una aventura gráfica, género, como bien has dicho, de nicho, valga la redundancia, pero que sin embargo es un juego que está ahí, que tiene unos adeptos impresionantes, que a día de hoy se mantienen fiel a su estilo. La aventura gráfica es de los primeros tipos de juego, de las aventuras conversacionales y demás. Así es. Que han tenido su momento álgido, su época dorada, LucasArts y demás. Y momentos no tan fuertes. Hace poco, Edith Finch, Virginia, Edith Finch y otro tanto, Gris, este último. No es una aventura gráfica, perdón, pero sí juego en lo que la historia importa mucho. Tiene un peso. Will Park también ha salido ahora también. Cierto, cierto. Y eso es. Sí, es un género de juego. Nosotros como consumidores de videojuegos durante tantos años hemos consumido todo. Sí. RPG, fútbol, conducción, arcade, aventuras gráficas. Tú que te tengo aquí delante, los que están por Skype, los que no están, Kike, hemos consumido todo. Pero a la hora de crear, tú tienes que jugar con qué, a qué puedo llegar yo o a qué podemos llegar nosotros como equipo. También me gustaría hacer un PES, me gusta el fútbol desde sí. que nací, me gustaría hacer un pro, pero ¿puedo hacerlo? ¿Podemos hacerlo? No, pues claro. Vete a lo que puedes y ponle todo tú mismo y todo tu cariño a lo que puedes hacer e intenta llevarlo a tu límite. Y el próximo proyecto rompe ese límite, pero hasta ahora vamos a lo que damos. Exacto, pero la base está argumentada, uh-huh. O sea, es una aventura de gráfica, es una base argumentada con toda tu vida como jugador. Sí. Que hemos recogido. Y no solo como jugador, como cinéfilo. También, exacto, mucho. Porque tú eres un cinéfilo también. Entonces has recogido. Casi más que jugador. Tienes, digamos, muchas aguas de donde beber. Sí. Y puedes hacer sí. una brutalidad con muchos guiños, que hablaremos de ello ahora y demás, que estarán para gente que sepa sí, de videojuegos, sí, no videojuegos, pero que seguro que los van a pillar al vuelo. Uh-huh. De la industria de aquí, de España, de cosas que sí, vais a pillar al vuelo, sí o sí. Al final, cualquier persona, cuando se dispone a crear algo, ya sea un videojuego, un cuadro, un poema, lo que sea, tú, consciente o inconscientemente, siempre tiras de todo lo que has bebido. De todo lo que has ido consumiendo a lo largo de tu vida es lo que te va moldeando a ti como persona, como de todo lo que te ha tocado vivir, ya no solo consumiendo productos culturales, películas, cine, videojuegos, tal. Tus relaciones con tus amigos, tu familia, el resto de personas que te rodean, todo acaba saliendo cuando tú creas algo. Y tu momento de ánimo, todo. Todo. Ahora que has tocado tu momento de ánimo, me gustaría uh-huh. hacerte una pregunta ¿sí? que me ronda la cabeza. Ya sé por dónde va. Al hacer este juego, al crear este juego, sí. ¿te has basado en tu estado de ánimo? Sí, no. Sí, no. Es que. No, y sí, mejor dicho. No. Cuando empecé, no. Era digamos, una amalgama de cosas que yo había consumido, ya te digo, en películas, videojuegos y tal, me habían llegado y yo quería dar como mi toque o mi versión de todo eso que me había llegado al videojuego en el que estaba trabajando. Y después, pues sí, pues tu momento de ánimo, hay días en los que, como hay tantas historias dentro del juego, que en realidad me viene bien el haber pasado por distintos momentos de ánimo, la euforia, el decir, no vamos a llegar a ningún lado, el decir, no, esto es un producto decente, o por lo menos del que sentirnos orgullosos. Todos esos estados de ánimo, cuando tú tienes que empezar a escribir toda el argumento, la base, la historia, pues todo te sirve, porque en todas esas intrahistorias hay amores, hay odios, hay envidias, hay todo. Es la naturaleza humana. Si tú pasas por la vida sin haber sentido todo lo que hay, todo el abanico de posibilidades que está delante de ti, si no has reído, no has llorado, no has. Tienes que volver a reencarnarte. Todo. Si no lo has vivido todo, no has vivido una vida completa. Y cuando. Para mí, un ejemplo de los más bonitos que existen es Evangelion, el amigo Anno, cuando creó Evangelion, tenía una depresión monumental. Pero es el ejemplo clarísimo de que un ser humano puede estar, perdón por la expresión, pero puede estar tragando mierda y escupir flores. Sí. De eso se trata muchas veces la vida. De que no te va bien, pero tú coges todo eso e intentas crear algo bonito, algo decente, algo con lo que intentas transmitir. De hecho, en la historia contemporánea, o sea, no en la historia contemporánea nuestra, en nuestro pasado ha habido pintores, el Bosco, ha habido otros pintores que han tenido su momento álgido y luego esa época oscura, esa época negra donde sus obras han destacado más que ninguna. Y era en ese momento de frustración, en ese momento de su yo interior. El arte no deja de ser, por lo menos para mí, para mí, plasmar en cualquier formato, ya sea por escrito, en videojuego, ya sea pictórico, bien haces una fotografía o haces un cuadro o una película, no deja de ser plasmar en un formato lo que tú estás sintiendo, o mucho de lo que tú estás sintiendo, o de lo que... Hay cosas de las que yo he tenido que escribir, pero yo no puedo sentirlas, porque si yo, como hombre hetero, tengo que escribir los diálogos que en el juego dice una mujer, yo no puedo hacerlo, pero se intenta. Por eso es una de las cosas que defiendo, es que el papel de la mujer en el mundo de los videojuegos tiene que estar mucho, no solo reconocido, que dentro del mundillo hay de todo, pero se le reconoce, pero que es necesario, digamos, ese toque femenino, por decirlo así, porque por muy empático que tú seas, pero un hombre o un grupo de hombres, por muy empático que sea, no pueden dar una visión femenina, porque no son mujeres, no han visto la vida desde ese punto de vista, no tienen sus miedos ni sus virtudes ni sus defectos, y ese tipo de visión a mí me costó mucho a la hora de escribir los diálogos cuando hablaba una mujer o respondía a una... Sí, son dummies, son muñecos de madera, los protagonistas del juego, pero que sean dummies no deja de ser una alegoría de que todos en realidad somos marionetas en manos de los demás. Todos, queriendo o sin querer, somos manipulados y manipulamos. Y eso, las partes de femeninas, pues me costaron mucho. La verdad es que sí, porque no soy mujer. No soy mujer. Es curioso que sean dummies sin ojos, sí, cuando los ojos son... El espejo del alma. El espejo del alma, la expresión más puntera a la hora de llevar a un personaje animación. Hay muchas formas de transmitir. Claro. De hecho, están todos muertos, pero todo es simbólico. Hasta la postura en la que están todos sentados a la mesa y su posición en la mesa tiene un simbolismo y un peso dentro de la historia. ¿Quién está y dónde está? Ya lo averiguaréis quien juegue, cuando juguéis. Tiene su porqué. Hablemos de... Entonces, tú como jugador, tú no eres un personaje en el juego, ¿no? Tú eres un espectador... No, eres uno de los personajes del juego. Lo que ocurrió, básicamente la sinopsis del juego sería que te despiertas sentado a la mesa de un lujoso banquete donde todos están muertos menos tú. Y tu labor dentro del juego, tú te despiertas desmemoriado, digamos, típico cliché de los videojuegos, y tu labor dentro del juego es averiguar quiénes son todas esas personas que están sentadas a la mesa, quién eres tú, qué haces ahí, por qué están todos muertos, por qué tú no. Si este hecho hubiera ocurrido en nuestro universo, digamos, en nuestra realidad, sería algo que ocurrió hace mucho y que quedó sin esclarecer. Y digamos que hay versiones de lo que pudo haber ocurrido. Hay versiones en el que... Pues eso, este hecho en el que mucha gente poderosa dentro de ese universo se juntan para una cena y acaban todos muertos. ¿Por qué? ¿Por qué toda esa gente poderosa, el Club Bilderberg, que a muchos les suena... Los reptilianos. Nosotros, ¿sí? Los reptilianos, los Illuminati, nosotros lo llamamos el Club Budenberg. O sea, están hechos de madera, madera en inglés, Club Budenberg. Buena porque, referencia. ¿Eh? Claro. Se intenta que toda esa gente poderosa... haya muerto el mismo día, al mismo tiempo, ¿por qué? Tiene que haber un porqué. Claro. Eso no es algo que haya ocurrido... No es casualidad. No es casualidad, ¿no? Tiene un porqué. Pero claro. La gente puede pensar y dice, hostia, pues es un... Al final no deja de ser un club de poetas muertos, no deja de ser una secta donde se han matado todos, pero ¿y tú por qué estás ahí vivo? Sí, no, y sí. ¿Qué es ahí? La gracia de todo. Empieza ese juego ya teniendo como infinidad de preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto? Porque estos tíos han muerto y yo no. Claro, muy buena forma de empezar una historia. Sí, tío. Sí. Mucha gente en la feria a la que he asistido o me han hecho preguntas, me preguntaban si el juego era de terror, porque es en blanco y negro, en una mansión y tal. Y yo le decía que no hay fantasmas, no hay una presencia, digamos, ultraterrenal que esté ahí detrás en la sombra. No. Si no hay peores monstruos que nosotros mismos. Exacto. No hace falta tirar de imaginario o de crear a alguien o un fantasma o un ser tipo chupacabra. Al miedo lo vivamos nosotros, de claro, hecho. Claro, el miedo, todo lo que existe es creación humana. Es creación. Tanto lo bueno como lo malo. Así es. Todo lo que existe es creación humana. esto. Y ahí están nuestras luces y nuestras sombras, y luces y sombras que yo digamos, viendo en muchas películas, en muchos juegos, y que de lo mejorcito que he ido encontrando, claro, también en literatura, en filosofía, de lo mejorcito que he ido encontrando, pues he ido intentando sumarlo al juego, darle mi visión y después compartirla con el equipo. Y te puedo decir que de lo que yo empecé a lo que ha acabado siendo, es todo gracias al equipo. Porque los típicos estos, los anglicismos que soltamos, el brainstorming este, que todo el mundo nos sentamos y nos liamos a soltar ideas locas de las que podamos... Es algo muy común fuera de España. Claro. Pues en esas reuniones en las que nos sentamos, charlamos, aportamos, es donde no nació todo, pero sí donde se cuajó, se formó, se pulió... La olla de ideas. Exacto. Y al final... Hace un par de meses ya por fin escribí toda la historia en una pizarra, y todos los que estábamos allí, no era todo el equipo, pero todos los que estábamos allí dijimos, esto sí está cerrado, esto es un círculo completo, esto no tiene, o nosotros no le vemos, no somos capaces de verle ese posible fallo que podría hacer que todo se desmoronara, no se lo vemos. Y si no se lo vemos, y ya te digo que estoy 24/7 a full pensando en el juego, si no se lo veo es que creo que no lo hay. No hay ese fallo. Te podrá gustar más o menos la historia, más o menos de lo que se habla, más o menos de... Pero esta, bueno, de esta pierna no coge ya. Ahí está. Te podrá gustar más o menos, pero es lo que es y es lo que intentamos que fuera, y hemos conseguido plasmarlo a mi modo de ver. A mi humilde modo de ver. Te voy a decir dos nombres. Sí. Miyazaki. Siempre. Y Nietzsche. Siempre. Los dos Miyazaki. Exacto. Los dos. Ghibli y From Software. Ahí estamos. La inspiración te viene. Sí. Te viene, de, como hemos dicho, de muchas cosas. Como te conozco, Xenogears. No me lo he acabado. Tengo esa gran espinita. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando algo me gusta o creo que me va a gustar, intento verlo, ya sea una película, una serie o un libro, leerlo, jugarlo, digamos, a full, con todos mis sentidos puestos en lo que estoy consumiendo. Por eso no me hace falta muchas veces rejugar juegos, aunque sí lo hago. Dark Souls me lo he pasado 11 veces. A ver. Tengo un New Game Plus 11 que ya me da un toque el primer bicho que me ve y me dice, venga, por tabaco. Hasta luego. Hasta luego. O sea que sí, rejuego y tal. Pero yo, por ejemplo, jugué el Ocarina of Time con 12 años y no me hace falta rejugarlo. Te puedo hacer el recorrido completo de todos los templos prácticamente. ¿Por qué? Porque lo jugué con todos mis sentidos. Exacto. De hecho, tengo una anécdota que yo lo jugué en la casa de un amigo mío, mi amigo Alberto, y en mi pueblo, en la Puebla de Cazalla, hubo un pequeño terremoto. Un terremoto tal. Y estábamos jugando y cuando bajamos, todo el mundo, ¿no habéis notado el terremoto? Y nosotros estábamos ensimismados completamente con el videojuego. ¿Qué? Estaba ahí en Irule, tío. Claro, yo decía, ¿no? Yo notaba el Rumble Pack, que sí, que cuando me acercaba un secreto vibraba tal, pero yo no he notado terremoto ninguno, ni mi amigo tampoco. Y eso me pasa con las muchas buenas obras que me quedan por consumir, las tengo ahí aparcadas. Pero cuando tengo un rato y a lo mejor estoy muy cansado, pues me pongo a jugar mi ratito de Smash Bros, mi ratito de Gran Turismo, tal, algo de diversión directa. Sí. Pero cuando es algo más profundo, intento jugarlo con más tiempo, con una calma que ahora mismo no tengo por el tema de acabar el juego. Por eso Xenogears lo empecé, le metí unas buenas horas, sé ya más o menos por dónde van los tiros a muchos niveles, aunque... creo que va a haber varios giros de guión ahí que no llego a olerme todavía. Es mucho Nietzsche, ese no viene. Claro. Pero cuando tenga tiempo, Suicoden también es otro que le metí un montón de horas y no he acabado. Suicoden 2. Sí, Suicoden 2. Obra de arte. Cualquiera, el 4 es más flojito, pero cualquiera. Suicoden 5 me encanta, igual. También es sublime. Pero eso, cuando tenga tiempo y pueda decir, ahora me pondré a jugar a Xenogears. Y sabiendo todo lo que sé ya de la obra, sabiendo que iba a ser una mega obra enorme que tuvieron que recortar porque Final Fantasy VII se llevó parte del presupuesto para acabarlo. Luego el 8, ese recorte en el segundo CD en el que todo es muy literal, digamos, en el que tienes que leer mucho porque sí. Al perder presupuesto, pues había eventos que lo que te digo, lo que te hablábamos antes del dinero. Sí. Cuando tú no tienes recursos para hacer tal, pues te tienes que centrar en lo que va escrito, que es lo más barato. No te pones a escribir. En lo que va escrito, pues que lo que está escrito tenga mucho peso y tenga mucha importancia dentro de la historia y dentro de lo que tú quieres llegar a transmitir. Y sí, sé que Xenogear tiene a Nietzsche en vena, que es algo que a mí me gusta. Y Miyazaki, pues, el amigo de From Software. Estamos hablando porque tanto Nietzsche como Miyazaki, uh-huh, es filosofía pura y dura. Sí, cada uno tirando para, digamos, su rama. Sí. Pero lo que Miyazaki hace, lo que Miyazaki consigue en sus juegos, tú que eres un gran conocedor de su obra, como has dicho, te has pasado incluso 11 veces el Dark Souls. Conocedor, no sé, consumidor, ya te digo yo que sí. Lo que hablábamos antes, el tema de enfrentarte a tus miedos, de Bloodborne, de no tener escudo para, uh-huh, ello, para. Obviamente todo esto está aquí metido. Mucho de todo lo que has bebido, que son las fuentes que decíamos de a las cuales y tú. Mucho, sobre todo del cine. Yo tengo 32 años ahora mismo y mucho de este cine, digamos, de autor, cine de posturita, no es algo que yo pueda decir, oh, yo llevo toda la vida viendo este cine autor, yo soy un tipo muy culto, ¿no? Es algo que a los 20 y pico, 24 años, un amigo mío, sí, muy cinéfilo, empezó a pasarme eso, películas, cine de autor, y dio la casualidad de que pilló una racha de cada película que me pasaba me gustaba más que la anterior. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Pasa yo mi vida sin ver esto? Si es una maravilla a todos los niveles, el argumento, la fotografía, todo es bonito. ¿Por qué no había visto yo esto hasta ahora? Y a partir de ahí, digamos que cogí, empecé a ver cine de Park Chan-wook, mi idolatrado Park Chan-wook. Un director de cine coreano, para mí la mejor película que he visto en mi vida, La doncella, de 2016, suya, su trilogía de la venganza, Old Boy, Sympathy for Lady Vengeance y For Mr. Vengeance, son las otras dos de esta trilogía de la venganza. Y también hay mucho de eso ahí, mucho, porque claro, cuando tú consumes algo y te gusta tanto, pues te invita a decir, sí, me encantaría poder darle una vuelta de tuerca a esto, porque me ha gustado tanto, me ha llegado tanto, que si yo pudiera darle mi toque, mi visión a esto. Se suele decir que todos tenemos un entrenador dentro, claro, y un desarrollador. Claro, un desarrollador dentro. Si yo, el juego que a mí me hizo, yo te digo, desde un Atari, creo que es lo primero que jugué, Frog and Flies, después la Mega Drive, idolatrada Mega Drive, Story of Thor, Light Crusader. Fue Nintendo 64, PlayStation 1, 2, la 3, me la salté, me fui a Xbox 360, los Odyssey. Ahí hemos consumido tantas buenas historias, que te han tocado la patata, que cuando tú te encuentras algo así, yo quiero hacer algo así. Mira, sin irte. Por ejemplo, lo que te decía, perdona, el primer juego que a mí me hizo decir, ojalá pudiera hacer yo videojuegos, el Smash Bros. De la Nintendo 64. ¿Por qué? Porque Link, que es el personaje que yo manejaba y manejo, tira el boomerang cuando le da a la B. ¿Sí? Sobre todo me refiero al de Nintendo 64. Y yo quería que tirara con el arco. Y yo quería que hubiera una zona donde tú pudieras, en los menús, donde tú pudieras elegir qué hacer con el B. Como la saga de Legend of Zelda tiene tantos ítems, tiene el boomerang, tiene el arco, tiene el martillo megatón, tiene el no sé qué, no sé cuánto. O sea, pues, si hay tantos ítems, ¿por qué no puedo yo elegir uno y jugar con ese y hacerme una build, construirme un personaje propio? Y ese juego fue el primero con el que yo me atreví a decir, Sakurai, eres una máquina. Yo por aquel entonces no conocía a Sakurai, no conocía el nombre, simplemente era un niño que jugaba videojuegos. Tenía la misma cara que ahora. Sí, la misma. No, es más guapa ahora, es más guapa, mucho más joven. Igual que yo voy envejeciendo por minuto, él va rejuveneciendo por segundo, es sí. Brutal. Lo de los Sakurai. Japoneses pasa igual, Kojima pasa igual. Sí, ¿verdad? Sí, esa gente está echado en manteca. ¿No? Es brutal. Pues eso, cuando vi su juego, Sakurai, has hecho una obra maestra que me tiene aquí delante de la tele horas y horas y horas disfrutándolo y con amigos y tal. Pero si yo pudiera darle mi toque, que después ya lo hizo, después ya metió el arco, de los Mii, aunque los Mii no son muy buenos, la personalización, el Smash 4, de que tú ya así coges a Ike, Cloud, bueno, Cloud no, Cloud, hacer un DLC no tiene personalización. Little Mac, que es mi otro main dentro del Smash, pues tiene mucha personalización, aunque después los torneos no puedes jugar con personalidad, tienes que jugar con el que viene por defecto, pero ya sí metió eso, él mismo, o mucha gente, no es algo que se me ocurriera a mí, lo que seguro que él tenía en mente, o si no, gente de su equipo. ¿Tú? ¿Será que no tiene un buen cerebro allí trabajando en Nintendo? Uf, seguro se dieron cuenta de, ¿y por qué no se hace, se personaliza a un personaje y que cada persona lo haga más suyo, más, más propio? De hecho, el tema de los espíritus en este último Smash es totalmente... No lo he jugado y por eso mismo, porque quiero acabar el juego, quiero pillarlo y echarle mi vida en lo harto. Sakurai, soy tuyo, hazme tuyo. Hazme tuyo. Bueno, Rafa, vamos a tocar, tengo por aquí una chuletilla. Dale, dale. Mira, cuando yo me he pasado muchas obras de mucho, aventura gráfica. Yo también te conozco, lo mismo que tú has dicho ya varias veces, y sé que tú eres Hay referentes. ¿Cómo es? Ahora es gamer, pero nosotros, nuestra quinta es un viciado de toda la vida. Nosotros somos viciados. Viciado. Que hubo un momento, ahora te hablo de lo actual, ya te he dicho, he jugado mucho desde... Yo, digamos que mi primera toma de contacto con la aventura gráfica fue en PC. Uh-huh. No me acuerdo del título porque yo era muy pequeño y jugaba con el Trollo a un juego que, pues bueno, nos maravillaba eso de ir consiguiendo cosas para avanzar, ¿no? Y uh-huh. cómo se veía, pues, sabes que la aventura gráfica, esa aventura gráfica por lo poderosa que era gráficamente, ¿sabes? Uh-huh. Y luego fue pasando el tiempo, cayó en mi mano Maniac Mansion de NES, me maravilló, uh-huh. eso era en su época, fue impresionante, wow. simplemente con lo encontrar... sigue siendo hoy en día, te lo pones y lo disfrutas porque es una maravilla. Son maravillas atemporales. Dios Tentacle, Pirata. Toda LucasArts, Indiana Jones. Exacto. Pero hubo una obra que conocerás muy bien, que te estoy hablando de Grim Fandango. Uh-huh. Posiblemente uno de los personajes secundarios, Glotis, uh-huh. que más yo lleve en mi corazón, el diablo Glotis. Cuando sacaron la remasterización, uh-huh. Pues está la versión del director, que ha salido hace poco también Nintendo Switch y demás, ya podéis uh-huh. descargarlo, los que os guste. Y bueno, pues te va hablando el director de cosas que pasaron en el título. Es maravilloso jugar esa versión sí. porque activas esos diálogos y ellos se parten el sí, pecho sí. diciendo... Grim Fandango es humor, es hostias, humor claro. negro, humor tal, pero... Aquí hay un duro. Agujero de guión, pero bueno, nosotros lo tapamos ahí de tal manera, hacemos una coña, se solventa. Esa es una de las cosas que a mí me maravillan de los videojuegos, que llega a transmitir y llega... Puede cambiarle la vida a una persona si la obra es buena o tu forma de ver la vida, pero en realidad es una mentira hecha a base de mentira, porque es un mundo virtual en el que se desarrolla una ficción. Es como una red de mentiras, pero acaba provocando algo de verdad, sí. que es un sentimiento, en el jugador, que es algo de verdad y algo que te va a llevar contigo. Por eso yo siempre digo que me encanta que los juegos sean reales, que los sí. juegos sean pues, bueno, cada vez nos acerquemos más a la perfección, uh-huh. pero la palabra videojuego nunca se puede perder. No. El videojuego siempre tiene que estar ahí. Me refiero, nos encanta Pro Evolution Soccer. Sí, ¿por qué sí, no sí. meterle tiros especiales al Oliver Benji? Porque, es un videojuego, no queremos realidad, queremos que haya ese toque videojuego. Con el fútbol, yo juego mucho al fútbol y siempre digo, ¿tú qué es realidad? Junta 22 tíos, vente a un campo de fútbol y suda, corre, echa el higadillo por la boca, ahí tienes la realidad. Ahí tienes todos los FPS que tú quieras, y tienes todo, las lesiones existen de verdad, tardarás tu tiempo en recuperarte si te partes la rodilla, tú sabes. Ahí está la realidad. Pero un videojuego, para mí, el fotorrealismo está aquí casi ya. Y sí. las experiencias VR, y conforme en pocos años, cuando... Esto se mejore un poco más. Esto. Se mejore, yo he probado las VR y es algo que literalmente te folla el cerebro. Sí. Tú crees estar ahí. Y vale, todo eso está ahí, pero para mí el videojuego es casi una evasión de la realidad. Yo no quiero tanta realidad dentro de un videojuego. Yo no quiero verle los poros al protagonista de mi juego. Yo quiero que sea... Para mí los videojuegos no digo que lo son todo, digo que pueden serlo todo. Pueden ser una forma única de contar historias. Si yo digo Final Fantasy IX, si tú no lloras, poco te falta. pero también puede ser un Smash Bros, un Gran Turismo, algo arcade con el que echar un ratito. Puede ser competición. Los eSports a mí me llaman mucho. Es una competición. Es un deporte, además, de los más justos que existen, porque es un mundo creado virtualmente y las reglas que están ahí es exactamente igual para todas. Tú no puedes modificar nada. Igual que la realidad y tal, pero tú en la realidad te puedes dopar, ¿eh? Sí, pero la realidad puedes hacer fullería, puedes hacer... Ahí tienes las mismas reglas para hay todos. Hay mucha fullería. La realidad tú puedes comprar al árbitro si tienes mucha pasta y ocurre, tú sabes, tú eres del equipo que eres y sabes que se compra en árbitro. Pero en un eSport no existe esa posibilidad. Las reglas están prefijadas de antemano, todos saben a lo que se atañen cuando se ponen a jugar y todo lo que ocurre ocurre dentro de un contexto muy cerrado y es competición. Es mi habilidad por encima de la tuya o tu habilidad por encima de la mía, pero son competición, son, ya te digo, unas horas de entrenamiento. Y horas de entrenamiento y lesiones. Sí, sí. Que a mí me duele ya el dedo de hacer clic. Ahí tienes. Sí. Y a mí de crear, de estar con Blender, modelando 3D, llega un punto en el que he tenido que dejar de trabajar porque yo no estaba muy cansado o tal, pero es que no podía hacer más clic ya de la cantidad. Me dolía la mano. Sí, el túnel, el metacarpiano. Sí. Te decía, en esos diálogos que hacían sobre Game Fandango, dice, hostia, ¿cómo nos costó hacer que ese ascensor subiera y bajara? Sí, vaya, sí, claro. ¿Qué es lo que más ha costado en tu juego, Rafa? En mi juego. ¿Qué es lo que te ha sacado de quicio que has dicho, cómo hago, cómo animo esto? ¿Cómo consigo que esto se mueva? Yo llegué a la conclusión de que hacer videojuegos no es tan difícil como parece. Encontrar un buen equipo de personas es prácticamente imposible. Pero ya no para los videojuegos, ya. Aunque tú crees una empresa de hacer camisetas, de hacer, yo qué sé, lo que te dé la gana, lo que a ti te mueva o lo que tú creas que hay un mercado y un nicho de negocio para ti. Cuando te pones a hacerlo, decidir cuesta. Hacer no cuesta tanto. Cuando las líneas guía y las líneas base están trazadas, ya no te cuesta tanto seguir el camino. Pero encontrar a un grupo de personas con las que seguir ese competente, camino. Yo siempre, la gente que quiero a mi lado, lo único que quiero de ellos es que sean competentes, comprometidos y buenas personas. El resto de cosas me da igual. Da igual que sea más guapo, más feo, guapa, fea, gordo, flaco, negro, asiático, me da igual. Del Betis me costaría un poquito más, pero bueno. Hombre. Del Betis me costaría un poquito más, pero bueno, también, claro. También tienen derecho las criaturitas a ganarse el pan haciendo videojuegos, si quieren. Tampoco soy yo nadie para negarle nada. Pero eso, ¿y qué nos ha costado? Pues yo puedo llegar a pensar que muchas cosas que se escapan a mis capacidades pues cuesten mucho, pero yo, por ejemplo, soy un negado para la música. Aunque soy un amante de la música, soy incapaz de crearla. Después hablo con Benny, que tiene el don de la música. De la misma forma que tú y yo hablamos castellano, sí. Benny se pone delante de un piano y habla contigo tocando el piano. Tiene ese don. Pues lo que para mí es prácticamente imposible, a él le sale. Yo ojalá pudiera dibujar como lo hace Jesús. Ojalá pudiera programar como hacen Mario, Adrián, Eulalio, Fernando, Alberto. Claro, gente, tío. Gente del equipo. Es unido y dando. Claro, es hacer algo común, claro, con claro, todos esos talentos, ¿no? Claro, es eso. Es intentar recabar el máximo número de talentos posible y con la máxima calidad posible y después darle libertad. ¿Qué creen? Yo a Benny le doy las líneas guía, decirle, Benny, este es el juego. Ambiente oscuro, ha pasado lo que ha pasado, no es un Candy Crush, aquí no hay fiesta, esto no es la fiesta padre, esto sí. Es lúgubre, oscuro, tal. Yo le doy esas líneas, pero después lo único que le puedo decir es mirarlo y decir, Benny, crea, por favor, crea algo bonito. Sí. Y llega y lo hace. Y a Jesús le digo, oh, Juan Alberto, tenemos que hacer esto, me gustaría que esto, algo que fuera por aquí. Y ellos, que son historiadores, tienen una carrera de Bellas Artes, creo que tiene eso, historia del arte, creo que Bellas Artes, perdón, no recuerdo ahora. Claro, él tiene muchas más nociones que yo sobre arte, y cuando yo le digo, no hace falta agregar algo aquí, y te dice, ah, pues yo conozco un autor del que podemos tomar algo, del que se puede sacar algo, inspirarnos y situarlo aquí y tal, porque justo aquí ese autor puede transmitir o puede llegar. Tú vas, llegas a donde llegas. Y donde no llegas tú, esperas tener al lado a gente que lo haga, que sea capaz de llegar donde tú no llegas. Porque si. Hombres orquesta hay muy poco. Estará el Notch con Minecraft y todo lo que tú quieras. Que según me consta, tampoco soy un entendido en la vida de Notch. Pero tampoco lo hizo 100% él solo. Sí, un enorme porcentaje de Minecraft es suyo. Por eso él lo vendió a Microsoft por el pastizal y él es un mega millonario. Que el chaval está marguello, bueno, eso es cosa suya. Pero mega millonario es. Mira, ahí está. pero no multi, ni no, mega millonario mega. Tirando a ultra millonario. ¿Cuánto fueron? 2,000 y pico millones de dólares. Más 3, o menos. Mil. Son una ¿Qué más fueron 3,000, ¿no? ¿Qué más te da 2,000 que 3,000 millones de dólares? Cuando hablamos de millones ya de dólares, ¿qué más te da si te hacen falta muchas vidas para poder gastarlo? Así. Y tus generaciones no lo gastarán. Se tienen que poner con ganas a comprar islas en Dubái y yates de lujo para poder gastar esa millonada. Me voy a comprar un yate para cada mes. A mí me da dos tardes de Amazon. Sí, sí, tú eres muy listo, pero con tres. Dos tardes en Amazon no te compras ni el 10% de Amazon. Que volviendo al juego, sí. Tú me has dicho, pues, a mí me mandas capturas por WhatsApp, sí, me mandas, señor, cositas que. Intento enamorarte por WhatsApp. Me enamora por WhatsApp. Digo, es mi foto nude, este fotopene particular. Sí, mandarte capturas del videojuego. Su modo operandi, sí. Ese, gente, va haciendo ahí. Enamorando a los influencers. Influencers, madre mía. Que. Y me has dicho, ¿tú conoces un 10% del juego? La verdad es que sí. ¿Me quieres contar más? Yo soy reacio muchas veces a que me cuentes más, pero a lo mejor que no está, el que nos está escuchando dice, pues hostia, viniendo del desarrollador, del creador de TSOF con todo su grupo de amigos, no me va a soltar ningún spoiler, pero quiero que me cuente de qué va este juego, de qué va la historia. Un semi-spoiler. ¿De qué va la jugabilidad, tema puzzles y sobre todo los guiños, que lo tocaremos como último, sí. Pero venga, cuéntame cositas del juego. Vamos a... en primicia, ¿no? El juego, básicamente, lo que hablábamos antes, por no necesidad o por el ser novatos en este campo, pues intentamos que la mecánica fuera la de una aventura gráfica al uso. Tiene sus cositas dentro y demás, pero básicamente es la de, con un objeto, intento utilizarlo para resolver un puzzle, mi inventario, los combino, los que pueda combinar, tal, para resolver el siguiente puzzle y que me dé básicamente una aventura gráfica, consiste en eso, digamos. Pues sí, el juego, mecánicamente hablando, es eso. Pero después tiene mucha intrahistoria, mucha subtrama, y es lo que digo. Nadie, si yo hoy me muero, esperemos que no. Yo por lo menos espero que no. A ver, saca juego antes, cojones, pues que sí, yo soy... Sí. No, pero el problema es ese. Que mis compañeros, lo que les hablaba antes aquí, que o les gusta de verdad el juego, o me tienen muy engañado y me doran la píldora no sé por qué, porque yo no tengo dinero. Si yo fuera eso, mega millonario, y me hacen la pelota, pues digo, a lo mejor, vale, te invito a una fiesta, todo guapa, pero si no. Mancio Ortega, pues... Claro, pero como soy un tieso, no tienes por qué engañarme. Pues nadie de mis compañeros, prácticamente nadie, conoce la historia al 100%. Sí, evidentemente tienen que desarrollar los puzzles, los assets, las texturas, tienen que desarrollarlo todo y tienen la información más que de sobra, las referencias que busco o intento conseguir. Ellos mismos proponen, lógicamente, todo esto que hablábamos antes, ellos tienen otros conocimientos que yo no y aportan cosas que yo no puedo aportar. Pero lo que es el 100% del juego solo lo conozco yo. Y me da un poquito de miedo porque quiero acabarlo y eso. Intento explicarle a ellos la historia al completo y muchas veces me paran y dicen, no me cuentes más que yo quiero jugarlo. Y son, te digo, seis historias, seis versiones de lo que pudo haber ocurrido aquella noche dentro del juego. Y lo que hago es dividir al equipo en Jesús, tú me repasas la historia 1 y 2, Beni, tú me repasas la 3 y 4, Lalio, tú la 5 y 6, tú, Víctor, tú empiezas también con la 1 y 2, tal, tal. Para que la repasen a todos los niveles, o a lo mejor una falta de ortografía, o a lo mejor algunos de esos fallos de argumento que yo te he dicho que intento evitar tanto, repaso y vuelvo a repasar para que no haya. Para que no flaquee, básicamente. Y eso, ellos no quieren escuchar la historia del juego porque quieren vivirlo. Y además, hoy, justo hoy, he visto Jesús ha acabado uno de los finales. Son 16 finales en el juego. Ahí está, 16. Jesús, gente, ha acabado uno de ellos y me lo ha puesto sin sonido. Y ha sido mágico, ha sido un momento mágico. Pero mágico de verdad, es decir, todo este camino era para llegar aquí. Y aquí estamos. Qué bonito, ¿eh? Sí, señor. Maravilloso porque eso, hostias, ¿habrá final UFO o...? ¿Cómo? No. Todo es, ya te digo, el que sean dummies no es. En realidad son seres humanos los que están allí sentados. Hicimos dummies por darle la gracia también. Es una forma de arte, es una forma de arte, lógicamente. Y esto, ya que me dice que te diga cositas del juego, una de las cosas que llevo diciéndole al equipo desde el primer día era: si tú coges un muro enorme y lo llenas de screenshots, de pantallazos de videojuegos y los miras desde lejos, tú un Call of Duty de un Battlefield no los distingues. Hasta que no te acerques y veas la interfaz gráfica, la UI y demás, tú no los distingues, porque van a la misma, van a lo que van, a intentar demostrar o llegar a un fotorrealismo o tal. Pero si tú entre todos esos pantallazos ves el Paper Mario, desde lejos sabes que es el Paper Mario y no puede ser otro juego, porque tiene su personalidad, la sí. tiene muy marcada, y es ese, y no puede ser otro. Y yo quería transmitirle eso a mi equipo, y entre todos creo que lo hemos conseguido. De hecho, en la feria en la que he estado hay mucho indie y tal, y hay mucha gente. Las ferias suelen ir evidentemente a ver a los grandes, a lo que iría yo, a jugar al Kingdom Hearts 3, a jugar a los grandes. Pero cuando se pasan por la zona indie, gente simplemente va paseando y de repente te toca en el hombro y te dice: está dando una vuelta, lo he visto todo, pero tu estilo gráfico tiene algo. Tiene algo. Déjame que lo pruebe. Evidentemente, pruébalo, dale. Ya empezamos a hablar, empezamos a contarle todo y tal. Y no hay nada más bonito que tener al desarrollador al lado que te vaya contando, porque todo, ha sido una experiencia todo. Que yo he tenido en muchas ferias, sí, sobre todo sí, es muy bonito. Últimamente en Barcelona. Ya te digo, yo, creador. A lo mejor hago mucho más videojuegos, hacemos como equipo mucho más videojuegos en un futuro, pero creador soy, voy a crear una cosa. Consumidor lo he sido durante toda mi vida y lo seré seguro durante toda mi vida, lo que dure mi vida. Así que sí, sé que es bonito admirar a alguien y que ese alguien al que tú admiras, no digo que me admira a mí o a nadie del equipo o tal, pero tener al creador de una obra o al co-creador de una obra explicándote esa obra, yo lo consideraría un lujo. Por al lado sí. mía pasó Yamauchi, creador de Gran Turismo, en el Madrid Games Week, y todavía estoy flipando. Todavía estoy temblando. Porque cuando tú ves a alguien en persona, a alguien que ha creado algo que a ti te ha gustado tanto, que te ha reportado tantas horas de diversión y de disfrute, solo, con tus amigos, tal, tú tienes que agradecerle mucho a esa persona. En realidad, aunque no lo conozca. Es lo bonito, como yo siempre digo, el mundo de los videojuegos nos da algo que no nos da otro arte, que es ser contemporáneos de él. Sí, puedes exacto, tener, haber crecido con ellos. Exacto, y ver a tu desarrollador pasar por al lado tuyo. La literatura, copla la muerte de su padre, la Ilíada, que son dos brutalidades. Llevan miles de años, la Ilíada, 2000 años mínimo. Copla la muerte de su padre, que era el siglo no sé qué, cientos de años escrito. Están ahí, la literatura está ahí, las obras pictóricas, pues ya de tú, desde la Escuela de Altamira hasta ahora, imagínate tú, si ha habido producción a nivel la mundial. Música, la música, brutal. No sé si. Ahora. Le digo, la música. Todo. ¿Quién no le hubiera sido gustado ser contemporáneo de los Beatles, incluso de Michael Jackson, que parece que murió ayer, pero ya hace su tiempo? Sí. El fútbol, haber visto jugar a los más grandes. Toda cosa tiene su. Y imagínate somos que haya visto jugar a Di Stéfano, Maradona, claro. Messi. Nosotros somos contemporáneos de este arte tan joven, y es lo que tú dices, tenemos la posibilidad claro, de conocer en persona a ese que creó Mario. Ahí está el tío con nosotros, y lloraremos su muerte como si no hubiera un mañana. Buah. Pero los tenemos a todos, y poco a poco se van retirando, se van yendo, pero el legado que están dejando, sobre todo para gente intenta como tú que está empezando, calcular las horas de diversión que le ha dado Miyamoto al mundo. Solo Miyamoto. No Nintendo, no Sakaguchi, no Miyazaki, no Uematsu a través de sus canciones, los Final, no el propio Kojima, no Matsuno, que yo lo idolatro, el Background Story, Final 12, que está muy denostado, pero a mí me encanta. Todos esos nombres, yo siempre he sido muy consumidor de a nivel videojuego de productos asiáticos. O sea que está el género, el RPG occidental, los Dragon Age y tal, pero no he sido tan consumidor de eso. Pero todos esos nombres que te digo, imagínate la que has liado a nivel mundial, global, y son ya una marca, un hito dentro de la historia humana. Pero solo el propio nombre de Miyamoto es lo más grande que es incalculable. Si tú ves, y poco me parece. Lo que le den a ese hombre, poco me parece. Si tú empiezas a ver Call of Duty, que es una franquicia de PlayStation de la 1 en adelante, tú miras las horas del online y son millones de horas, son prácticamente la edad de la Tierra está jugada ya. Exacto. Es una brutalidad. Lo que, pues imagínate cada Mario, cada Zelda, cada Donkey Kong, cada juego en el que ese hombre haya participado, la hora de diversión, de sana diversión, además, porque lo que hace Miyamoto no tiene, exacto, no tiene malicia, mucha polémica, no hay malicia ninguna, es lo más simple, más bonito, es diversión pura y dura, jugabilidad. Y lo más bonito de este tío es que él no es un desarrollador de videojuegos, él es un niño mayor que aporta vivencias y ideas. ¿Y eso no es lo más difícil? Eso es lo más bonito. Porque no matar al niño. Esto, y yo creo que el éxito de su triunfo está en no matar a ese niño pequeño, porque él ha cogido ya, gracias a su equipo, a lo que le ofrecían los Nintendos, ha plasmado todo lo que él sentía, todo lo que él, y lo ha llevado, y lo ha conseguido, tío. Y es que ve sus obras a día de hoy y cómo Aonuma y demás siguen idolatrándole, siguiendo el trabajo con un nivel impresionante. Hay una foto que le enseñé antes a Kike del Oscar honorífico a Kurosawa, que estaba, se lo dieron Steven Spielberg y George Lucas. Fíjate tú qué dos nombres. Sí, sí. Y George Lucas y Steven Spielberg estaban al lado de Kurosawa como dos niñas, dos believers pueden estar al lado de Justin Bieber. Pero mirándolo con una carita de, es verdad esto que está pasando, estoy al lado de este hombre que es mi referente, que está. Pues claro, cuando tú creces con unos referentes y llegas a conocerlo y los tienes al lado, es un disfrute enorme. Y las horas de no solo diversión, porque ya te digo, Sakaguchi con todos esos final, con el 9, con el 7, para mí lo mejor, no, que sí, yo para el 6 para muchos, el 8 también, un poco denostado, pero buenísimo también, esa trilogía de Play 1, de los final, eso fue uno de los zenit de nuestro mundillo. Exacto. Ser contemporáneo a eso, porque además ya tenemos una edad. Cuando tienes una edad y has consumido tanto, hay una parte buena y una parte mala. Algo te tiene que gustar mucho para que te enamores, porque ya tienes esa visión rancia de le buscas el fallo, de ay, para quién, no sé, no sé cuánto. Pero cuando algo te llega, como últimamente a mí Dark Souls o Bloodborne, cuando algo te llega es decir, pero ¿cómo alguien es capaz de crear semejante maravilla a todos los niveles? ¿Cómo cada aspecto del juego está tan pulido, es tan increíblemente bueno? Porque los videojuegos, lo que lo separa de las demás artes es la interactividad. Uh-huh. En ninguna otra arte, en ningún otro producto cultural, un creador puede manipular tanto al usuario como en los videojuegos. Pero al mismo tiempo, en ningún otro producto cultural, un creador está tan vendido en manos del consumidor, del usuario, como en los videojuegos. Alguien puede jugar mucho a tu juego y sacar un bug y decir, yo te he roto el juego, te lo he roto, ya de aquí no avanza, porque tenéis un fallo. Pues estás muy vendido con respecto a ellos cuando tú sacas algo. Aparte de que el mundillo del friquismo, hay friquismos que son más papistas que el papa. Es algo que no. Como alguien, yo es algo que puede ocurrir. Como alguien le dé por mi juego, hay alguien que sea capaz de saber y conocer, seguro, mejor la personalidad de los personajes que yo crea, mejor que yo. Sí. Tú sabes que hay este tipo de fanatismo dentro, que somos fanáticos, que yo cojo Bloodborne y le digo, Miyazaki, esto es una máquina, eres una máquina y ha hecho una genialidad, porque mira, esto que tú hiciste, y a lo mejor Miyazaki dice, hostia, pues yo no me acuerdo de haber hecho eso. Pues lo hiciste, tío, y es una pasada lo que hiciste, tío. Pues igual, es algo que existe y está ahí, pero bueno, bendito sea el problema de que la gente destripe tu obra. A ver, y hablando de desarrolladores y de Smack, como hemos estado ahora comentando, referencias, Rafa. Para empezar, me ha quedado ese pequeño mini spoiler del juego, un detallito, sí, para muestra un botón, ¿sabes? De todo lo que hay, de hasta qué punto intentamos medir todo. El juego, el nombre del juego es parte del, bueno, no parte de un puzzle del juego, sino sí parte de un puzzle, no dentro del juego, pero sí del universo, del contexto que rodea el juego. En el perfil de Tysoft, que dijiste antes en Twitter, el tweet fijado, el que estaba fijado en el perfil, es The Truth, la verdad, tres puntos suspensivos, is tres puntos suspensivos. Si tú te fijas en el arte del juego, en el que aparece el logo, Inexplicable, Death, Indamipolis, Inner Thoughts, si te fijas, me he equivocado antes, he dicho is, pero no debería, pero bueno, no pasa nada. Si te fijas, las que están en mayúsculas son la I y la S, porque sí, se enlaza con ese tweet de Truth, y tú coges esas dos letras que están en mayúsculas y completas los tres puntos suspensivos de Truth, is, that. Y los otros tres puntos suspensivos son, las siglas del juego son I did it, yo lo hice. La verdad es que yo lo hice. Es un juego de palabras también, el propio título del juego. Fíjate que lo he pensado, te digo, porque estas dos letras están más... Claro, es por eso. Y dice, eso es un spoiler, yo lo hice. ¿El qué? ¿Tú eres el responsable de la muerte de todo? No. Yo lo hice, tú eres el protagonista del juego. Algo tienes que hacer, evidentemente, pero ¿qué? Pues resolver, la verdad. Resolver y averiguar, la verdad, qué grado de culpabilidad, si es que la tienes, en lo que ocurrió. ¿Hasta qué grado? ¿Cómo de culpable? ¿Cómo de inocente eres? ¿Qué grado? Claro. Y es el propio título del juego. Es un mini spoiler. Aparte de que es algo, de que es una frase, lo de I did it, yo lo hice. Que es algo que yo siempre he querido decir cuando hiciera mi primer videojuego. Lo hice, lo conseguí. Y es algo que el resto de integrantes del equipo quiero que pueda decirlo. I did it, yo lo hice, lo conseguí. Tengo un juego publicado y de una calidad, a nuestros ojos, por lo menos decente. Una obra de la que nos podemos sentir orgullosos. Y seguro que sí, Rafa. Seguro que sí. Ya te digo, yo te conozco y sé que... A nivel ventas no puedo decirte cómo funcionará, pero a nivel orgullo me he pegado 2 años los que le he dado miles de vueltas a la cabeza. Sí, del resultado, ¿no? Sí, del resultado, de cómo quedaría todo. Los gráficos, cómo van a ser. En un principio iba a ser algo más rollo Tim Burton. Colores pastel, apagados, pesadilla antes de Navidad, la novia cadáver, tal. Mira, que tiene esta película en blanco y negro, la del perro, no me acuerdo cómo se llama, pero justo en esa no me inspiré, justo en esa no. En un principio va a ser ese tipo de gráfico, ese el tipo... El perro de... que muere, ¿no te refieres, no? Sí, no spoilees tú tampoco la gente, ¿eh? Aunque ocurre pronto en la película. Sí. Pero todo eso... hasta que yo no hicimos la prueba en blanco y negro y le metimos el shader este en el que se asemeja o intentamos imitar el ruido del cine clásico, hasta que yo no lo vi dije, vale, ahora nos tenemos que preocupar de otras cosas porque esto ya está hecho, esto ya está conseguido. Este paso ya está. Justo esto es lo que yo tenía en mente, justo es lo que estoy viendo, ustedes lo veis también, ¿os gusta? ¿Hay algo que retocar? No, yo no retoco nada porque esto está muy guapo. Lo hizo un programador, el shader es un shader específico para el juego, lo hizo un programador, David Rosa, de Sevilla. Y es de las pocas veces en la vida en la que tú pides algo y te entregan justo lo que tú has pedido. Y es una alegría muy grande, es muy difícil. Es muy difícil. Suele ocurrir que tú pides algo blanco y te entregan negro. Y dices, no nos hemos entendido, en algún punto del camino tú y yo no hemos hablado el mismo idioma. Hay que mejorar la comunicación. Hay que mejorar mucho la comunicación. Bueno, esta es de las pocas veces que dices, yo quería esto. Y este hombre me ha dado esto. O sea, esto ya está aparcado. Ahora, dediquémonos a diseñar los puzzles, dediquémonos a la banda sonora, dediquémonos a la historia, a la programación, a las mecánicas, pero esto ya está conseguido. Y eso, pasito a pasito, durante 2 años, que dicen, entonces, 2 años, mucho tiempo en un juego. Bueno. No. Ahí están Gris, ahí están Rhyme, 3, 4, 5 años, según la banda. Pero cuando tú empiezas algo y empiezas a ver que tiene cierta calidad, tú cada vez los quieres ver mejor. Es como tu hija, tú eres padre. Sí. Tú querrás que tus hijos sean mejores que tú en todo. Pues lo mismo. Solo que con bits, con ceros y unos, en el mundo virtual, pero quieres que lo que la gente vea sea lo mejor que tú has sido capaz de crear. Así es. Pues hablando de... A ver, ahora que va esto, digo, hablando de guiños al mundillo videojuegos, yo os incito, como os he dicho, os vais a YouTube, ponéis el nombre del título, veis el tráiler y ya seguramente que como jugadores de videojuegos y consumidores de estos vais a ver referencias. Charlie y Aigo estamos callados, ¿no? Sí, porque te están escuchando. A Charlie le no seguimos. Tiene aquí a los nadados, tío. Yo digo, están por eso, sí, cuando estos dos están callados, por eso, sí, no te preocupes. Que cuando entras en ese tráiler, lo primero que avistamos es una mansión. Sí. Una mansión con dos escaleras madre a cada mía, lado. Madre mía, la mansión. No, la mansión, olvídate. La mansión, una mansión que claramente es como una referencia a Resident Evil, a su mansión. No, justo esa de la escalera doble tal que aparece en el tráiler, está sacada de la escena de Matrix 2, Reloaded. También. Cuando tiene una pelea ahí, no, que lía la de Dios, sí, en las escaleras, con las armas tal, pues está ahí. Está ahí. Los gemelos albinos, ¿no? Sí, hay el salón de baile, está inspirado en un salón del Palacio de Buckingham, el hall es el palacio real de aquí de España, todo, ¿sabes? Te pones a... Lo bonito de los videojuegos es eso, tú nunca dejas de aprender, nunca, jamás, porque el proyecto al que te estés enfrentando es lo que te va a decir qué tienes que estudiar en ese momento. Había un proyecto aparte que hemos hecho, o que quisimos hacer, no lo llegamos a completar, pero vamos, está ahí aparcado, se puede completar. No me importa decirlo, no roben la idea, no. Era un proyectito aparte, casi como de Game Jam. Y era en el que tú vas, manejas a un pájaro, vas como por un paseo marítimo y tu misión es ir cagándole a la gente. Eres un pájaro y cuando le cagas lo alto a la gente, pues ganas puntos. Y si le das un calvo en toda la coronilla, pues te dan 1000 puntos, ¿sabes? Hace un combo. Pues me hizo mucha gracia que el día... Sí, me hizo mucha gracia que el día que yo estaba tan pronto mirando mansiones victorianas para inspirarme y hacer lo que es una mansión lo mejor que era capaz. Y justo 2 minutos después estaba mirando cómo quedan las mierdas de pájaro al caer al suelo. Es un cambio brutal, es un contraste brutal. Pero el día que empecemos a afrontar otro proyecto, tendrás que estudiar otras cosas. A lo mejor ya el proyecto no es tan filosófico, no está tan cargado, no tiene tanta historia. A lo mejor es un juego más de arcade, más de divertirte, pero tendrá su contexto, su universo, sus colores, la gama cromática en la que se va a desarrollar el juego, en la que se va a mover tal mundo, tal universo. Pues tú tienes que estudiar todo eso. Y el mundo de los videojuegos te garantiza, a la gente a la que le gusta aprender y estar continuamente aprendiendo, no te harta. Porque proyecto nuevo que empiece, proyecto que del que vas a tener que aprender todo. Yo no, claro, sabes cómo vas a empezar, pero nunca. Claro, cómo claro. Vas a... Yo no, casi. Ni a día de hoy soy un experto en estilo victoriano, barroco, gótico, tal. Y eso que soy aparejado y estudié una parte de historia, sí, de la arquitectura y demás. Pero cuando tienes que buscar referencias y dale, dale, todo el día buscando tal, inspiración, tal, venga, Pinterest para arriba, para abajo, Google, pues acabas aprendiendo de todo, un poco de todo. Y es algo que se agradece. Y cuando tienes compañeros como yo tengo, que son historiador o el arte, tienen el arte en vena, otro la música, otro la programación, y cuando hablas con ellos, y justo allí en los PlayStation Talent, que estamos ubicados en La Cartuja, y hay otros equipos allí que hacen videojuegos, y cuando hablas de los gustos, de los propios juegos de los demás, o de sus inspiraciones, acabas aprendiendo, es algo muy bonito. Es el camino de las baldosas amarillas que te conduce con, claro, digamos, al mago de Oz, de esa manera, yes, en la que cuando llegas te das cuenta de que has llegado al mago de Oz, pero ahora no depende de ti. Exacto. el poder triunfar, el poder, sí, era, sí, lo que, claro, hacía el mago era a ojos de todo el mundo algo maravilloso, algo grandioso, pero al final no dependía de él. La lotería te puede tocar o no, pero si no compras billetes, está claro que no, te va a tocar, claro, no. Más referencias, sí, tenemos publicaciones de revistas españolas, uh-huh, más concretamente una del amigo Nacho, o fue simplemente algo que hicisteis ahí. No, nosotros ya hemos salido en Hobby Industria. No, pero me refiero a guiños en el juego, como la revista manual. Ah, sí, sí, sí. Nacho es colega y él, si aparecemos en los grandes medios es gracias a Nacho Requena, ¿cierto? Sí. Así es el apellido. Amiguete Nacho. Sí, sí. Y si aparecemos en los grandes medios a nivel videojuego es porque él estuvo dentro del equipo. Es lo que pasa, que tuvo que abandonar el equipo porque estaba trabajando y tenía una carga de trabajo brutal y no podía compaginarlo todo, y se tuvo que salir de escribir la historia en sí, sin problema, pero nos ayuda mucho y nos sigue ayudando, y me consta que nos va a ayudar. Si no, pues ya que quede grabado y que se le mete un poquito de presión. Él sabrá, ¿no? Él sabrá. No, pero claro, él ha empezado la revista manual, que le va magníficamente, y yo que me alegro, y joder, que es muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el primer número en el que sale el creador de Max Payne y tal, pues lo adaptamos a, le hicimos una caricatura a Dami y aparece en el juego. Y así, sí, hay muchas referencias. Y yo intentaré que haya alguna también al reino. Tenemos aquí un dibujante. La verdad, la verdad. Y si no, un dibujante, algún easter egg, algo, algo, algo bonito. Sí, señor. A lo mejor algún escudo de las casas de que aparecen ahí, algún escudo puede parecerse al logo del reino, ¿por qué no? Ahí estamos. ¿Por qué no? Pedir. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Tú pregúntame a mí, porque si preguntas a Igor, te va a decir sí, que pongas, ¿no?, el escudo del Bilbao. Del Bilbao, seguro. Seguro, güey. Yo el Atleti, uno de mis equipos favoritos desde siempre. Sí, señor. Además, cuando jugaba a los cromos, cuando te salía el nombre que está al lado. ¿El qué? Y dale con los hilos. Sí, sí, no, yo sé que hay que decir Atleti, pero yo digo Bilbao, porque le tengo cariño y es como el mote que yo le tengo a la gente que le tengo cariño. Y para mí el Atleti es el Bilbao. Para mí, que el resto del mundo diga Bilbao y lo diga mal sin saberlo, yo sé que lo digo mal queriendo. Y me gusta decirlo mal y lo voy a decir hasta que me muera. Lo del Bilbao, lo que viene es lo del Bilbao. ¿Sabes? Bilbao. Sí, no. Yo me refería al Atleti, yo le digo el Bilbao. Y sé que no está bien dicho, pero lo digo. Qué grande, sí, señor. Sí, señor. Pues bueno, Rafa, estamos afrontando el trayecto final. Tú mandas. Estamos llegando también. No, pero me refiero no solo en la entrevista, que sí, también, sí, sino en el proyecto en sí. Sí, en sí, lo que sí, es el sí, juego. Sí, estamos sí, en ese. Estamos llegando al Mago de Oz. Me gusta sí, lo de la sí, referencia sí, sí, al Mago de Oz. Porque es. A Dorothy ahí ya tocando sí, la puerta. Estamos ahí tocando la puerta. No podemos decir todavía fecha, porque esto. No se debe. No se debe. Porque pillarte los dedos absurdamente. Es tontería. La fecha es cuando esté hecho. Perfecto. Sí. Exacto. Cuando a nuestros ojos de todo el equipo esté, diga, no somos capaces de hacerlo mejor. Ya para hacerlo mejor, que venga EA, Ubisoft, Nintendo, Sony, Santa Mónica, que venga, lo eche todo abajo y empiece de nuevo. Pero lo que nosotros somos capaces de dar. ¿Qué estaba aquí el listón? Porque nos hemos acostado al lado del listón. Hemos llegado a él. Ahí no hay más. Sí, señor. Proyecto. Ahora, sabemos que va a salir en PlayStation 4. Sí, va a salir, señor, en PC. Sí, señor. Proyecto de copia física. No se sabrá hasta que haya. Casi seguro que sí, pero ojalá que sí. Pero del futuro no. Mira, mucha filosofía. Hume decía que del futuro no podemos saber nada porque aprendemos según la experiencia y como del futuro no tenemos experiencia, pues así es. No podemos asegurar nada. Sí, señor. Una metáfora bastante. Siento que ilusión un día que tu cartucho sea raro de encontrarlo en Japón y ve vídeos de gente en YouTube encontrándolo. Yo seré uno de esos locos que irá allí a comprarlo. Cuidado al dato. A mí me da que este va a ser un juego mío, muy de tú, YouTube. ¿Eh? Que es mío, déjame que no, que yo pago. Pero yo que es mío, coño, que lo soy yo, ¿eh? Que lleva mi nombre detrás. Esto va a ser un juego muy de algo, YouTube. Algo que me gustaría decir es algo que no sabe mucha gente, que toda la historia. A ver, el juego es un juego de consola y de PC y tal, pero hemos conseguido gamificar, una palabra que odio, pero bueno, ahí está, gamificar el tarot, las cartas del tarot, porque el tarot tiene cierta importancia o mucha importancia dentro del juego. Y las 78 cartas del tarot las hemos adaptado al universo de Ami, lo cual ha sido un currazo. Yo cuando acabamos las cartas dije, ya solo por esto teníamos que cobrar una millonada, porque esto es una pasada lo que hemos hecho aquí, chavales. Enhorabuena. Ríete tú de ahora, mi fuste. No tiene nada que hacer con nosotros. Y hemos hecho un juego de mesa y el libro de arte del que se va a encargar Jesús, el artista, y un amigo suyo, que es un imaginero de Sevilla, Álvaro Abrines, muy bueno. Y yo estoy... Con el libro de arte estoy como ellos están con la historia. Digo, no quiero saber nada. Sé que vais a hacerlo mejor de lo que yo sería capaz de imaginar. Así que hacedlo y cuando esté acabado, me lo imprimí, me lo traéis y que yo lo disfrute. No soy capaz de corregir nada, porque yo cómo voy a corregir a ustedes. Si ustedes me dais a mi sopa con onda a la hora de crear arte. Tú sabes, tú Jesús conoces perfectamente lo que es el juego, lo que es el proyecto. Haz el libro de arte. Adelante. Haz el libro de arte. Yo confío en ti más que en mí. Y enséñamelo, que a lo mejor no tenemos que pelear porque has metido la pata, que lo dudo infinitamente. Pero hazlo tú, ya lo repasaremos cuando esté acabado, porque además él quiere, él está también muy ilusionado, igual que todos dentro del proyecto. Está muy ilusionado y quiere crear un libro de arte. Y serían esos tres productos: juego de consola o PC, juego de mesa y libro de arte. Y los tres llevan todo el mismo de que somos capaces de poner al plantel. Sí, sí, sí. El juego de mesa, por ejemplo, por cierto, son dos juegos de mesa. Uno lo creé yo y otro lo creó Sara, la chavala que entraron como becaria, que le gusta mucho a ella los juegos de mesa. Y le dije, pues vamos a hacer este juego con las cartas del tarot, ¿tú serías capaz de crear un juego de mesa aparte? Me dijo, sí, claro. Y lo ha creado y bien chulo que está, ya lo veréis. Sí, señor. Las cartas del tarot, que por cierto, no solo llevan dibujo de la muerte, sino que además llevan una descripción. Sí, sí, eso en el juego. Detallada, exacto. Es como se presenta la historia o la información del juego, tienes que recolectar las cartas y conforme a la información que te van dando, tú vas conociendo a los personajes, qué hacen allí, quiénes son, las relaciones entre ellos, y es lo que te va dando todo, a conocer la verdad dentro de esa historia. Sí, señor, ahí está el señor Miyazaki. Sí, señor. Ahí está el señor Miyazaki enseñándonos que a través de los objetos puede contar una historia, el lore, un guión, todo. Pasado, todo, sí, todo, todo. Pasado, presente y futuro. Así es, sí, de señor. Lo que es el universo de una obra. Nunca mejor dicho. Y qué difícil es crear una obra, Rafa. Mucho. En una locura. Qué difícil es crear una obra, tío, que tiene que beber de algo que ha pasado. Qué difícil tiene que ser conectar los hilos, giros de guión, mantener al jugador, en este caso, enganchado a querer saber más, a querer resolver todo lo que hay. Y yo creo, como antes has dicho, y Kike estaba también conforme, el punto de partida es sublime. Sí, el punto de partida, por lo menos a mí como consumidor, es algo que cuando tú te enfrentas a una aventura gráfica y te enfrentas a descubrir qué ha ocurrido, cuando todas esas preguntas primera o base son eso, ¿por qué está todo el mundo muerto menos yo? ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué está la criada ahí suicidada? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Todos están muertos sentados a la mesa? Son tres centros de la mansión, 12 sentados a la mesa y la criada que está suicidada al lado. ¿Por qué? Vaya punto de partida. ¿Por tío? ¿Qué? Luego decimos muchas veces, como estaba diciendo, el presupuesto es bajo y escribir no cuesta nada. Escribir no cuesta. Y que se lo pregunten a Sakaguchi. Cuesta, su pero no económicamente, digamos. Que se cuesta lo pregunten. Mucha vuelta a la cabeza. Que sí. Puede ser una de las claves por las que yo estoy seguro que va a triunfar, tío, el juego. Ojalá. Porque para mí ha dicho dos cosas que son muy importantes. Has dicho esto de lo que acabamos de decir ahora, pero también el hecho de que tú te basas en tu experiencia. Siempre. La serie esta de Wild, sí, por ejemplo, claro, la he visto. Esa serie que es famosísima, para mucha gente la mejor serie que se ha hecho. Yo dejo ahí la discusión, sí, es buenísima, sí, al fin buenísima. Y se inspiraron haciendo eso. Cuando quisieron hacer cosas policíacas, de cosas de barrio, de los suburbios, de no sé qué, se fueron a esos sitios, claro, a entrevistar a la gente, a conocer su historia, la escribieron como los otros se las narraron y después ya lo plasmaron así en serie, pues cuidando todo lo demás, ¿no? Y yo creo que ese punto de partida que tú haces, de basarte en tu experiencia, por la arquitectura, por ejemplo, sí, muy curioso. Oh, esa es otra, que perdona que te corte, lo de la mansión, que tú ves la mansión que hay, o las habitaciones que aparecen en el trailer, y la mansión final. ¡Fua! La mansión final me dio por cambiarla al completo hace 2 meses. Hace muy poco tiempo, y llegué con una idea y dije, me van a matar, no, claro, porque todo ese cambio brutal implicaba mucho trabajo. De nuevo muchas cosas de repente. Sí, relativamente de nuevo, desde cero, pero sí, empezar y mucho trabajo, a fin de cuentas mucho trabajo. Y llegué y les dije, me vais a matar, chavales, pero esta idea, dame un par de minutos y si en 2 minutos no os convenzo de que esto hay que hacerlo, yo me callo y seguimos por el camino en el que vamos. Y cuando acabé los 2 minutos me dijeron, joder, tío, es que está muy guapo. Es que si no lo hacemos nos vamos a arrepentir de no hacerlo. Exacto. Es que si no lo hacemos, va a pasar el tiempo y dentro de unos años vamos a decir, teníamos que haber hecho aquello. Y ahora que la veo ya al 90% y pico, falta algún texturizado, alguna iluminación de alguna zona, cuando la ves dices tú, buah, ya se mereció la pena tanto trabajo. A mí me encantan las obras primerizas, Rafa. A mí me encanta. Porque tú pones toda la carne en el asador. Quieres dar un producto tan pulido y tan que te identifique tanto que lo pones todo, tío. Y eso me gusta porque das el 110% de ti. Mi intención personal, y también vuelvo a repetir que me consta que la del equipo al completo, es la de seguir ligados a la creación cultural, ya sean videojuegos, cortos de animación, lo que sea. Pero es algo que nos apasiona a todos, crear y transmitir. Y lo que queremos es ganar el suficiente dinero para seguir vivos como empresa y poder hacer, tan feo lo que voy a decir, nuestra mierda. Sí, ¿no? Está bien, está perfecto. Nuestra mierda. Que será más bonita o más fea, te llegará a ti, al otro, al de moto, no. Pero es mi mierda. Es nuestra. Y ya habrá quien la entienda. Ya habrá quien la entienda. Ya habrá quien tenga la misma mierda. Lo que decíamos antes, somos 8.000, casi 8.000 millones de almas. No todos tienen acceso a internet, a videojuegos y demás, pero de entre todos esos locos que hay por ahí, que a ver los hilos, algo no le llegará lo que yo he querido transmitir, lo que mi compañero ha querido transmitir, lo que el músico ha querido transmitir, lo que el programador, el artista. Alguno le llegará y dirá: y esto no es un triple A, esta gente no tenía un presupuesto del copón, pero han hecho un buen trabajo. Exacto. Y es maravilloso porque luego piensas y dices, lo que harían con dinero, si han sido capaces de crear esta obra de arte, que hacen con lo dinero? Lo mismo nos desvirtuamos, nos degeneramos. Empiezan las presiones, gente con corbata, meter más. Pero la fecha de entrega, Todo. Pero bueno. Todo está, digamos, en un punto de partida muy fino. Eso es lo bueno de ser indie. Que como no tienes nada, como no eres nadie, te puedes permitir el lujo de decir, en mi hambre mando yo. Que no tengo un Ferrari, me da igual, tengo un Renault 21. Que me lleve y me trae. No, por ejemplo, eso que has hablado antes de cambiar los planes de repente a última hora. Como quien dice, decir, sí, mira, pero que acabo de tener una idea. Claro. Que vamos a tener que cambiar todo esto. Eso con una empresa grande, no, eso con te una matan. Fecha de entrega, a lo mejor no puedes hacerlo. No, y como te dice tu equipo, te vas a arrepentir siempre de esta idea que se te ocurrió y no pudiste meterla. Claro. Sí, pues porque nunca sabes cuántas oportunidades más tendrás. Pues extrañamente la aceptaron a la primera, pero a la primera es a la primera, es decir, hay que hacerlo. Y lo mejor de todo es que yo conseguí convencerlo, digamos, recién explicar la idea. Ellos tenían la información desde hace... se la había dado y ya me habían dicho que sí. Pero es que yo ya llevaba 2 días pensando en ella y yo ya había estado en esa mansión. Yo no podía permitirme el no crear esa mansión. Porque yo ya había estado, ya había... Mentalmente había, me había paseado por allí y había visto todos los ángulos. A mí que me gusta la arquitectura y tal. Y decir, hostia, cuando yo creé... Si hacemos esto en 3D y el jugador pasa por aquí, mira para allá y va a ver algo impresionante, va a ver algo bonito, una escala impresionante, algo. Yo no me podría haber permitido no haber hecho eso. O me hubiera dolido mucho más que a los demás. O, no sé, a lo mejor a los demás, cuando pasaran los días y le dieran vuelta, a lo mejor hubieran llegado a la conclusión de tenemos que hacerlo. Pero es que no, es que llegaron muy pronto a la conclusión de tenemos que hacerlo. Amigo Rafael, es joven. Qué bueno. Y este tu pensamiento es ahora. El día de mañana dirás, ¿no se hace? DLC. 15 pavos. No, y te digo por qué no. Y te digo por qué no. Porque es eso. Creador, lo seré o solo esta vez o lo 3, 4, 5, 7, 30 videojuegos que haga en mi vida. Pero ¿cuántos productos he consumido y voy a consumir en mi vida? Y no me gusta que se cachunden de mí como consumidor. Sí. No me gusta que seas tan hijo de puta de tener un producto acabado y trocearlo para sacarme a mí los cuartos. Pero está muy feo. Sí, es feo. Pero está muy feo. Y ten en cuenta que tú, Square Enix, tú, Nintendo, tú, Sony, eres lo que eres por toda la pasta que yo y todos los locos como yo around the world te hemos dado. Exacto. Trátanos bien, coño. Gracias a Dios hoy en día se están consiguiendo cosas. La gente está respondiendo. Sí, pero hay un uso y abuso. Pero gana mucho terreno, ¿eh? Sí, sí, es que eso, hay un uso y abuso de mucha. ¿Sabes una cosa, Rafa? Mira, te voy a decir una cosa. No está muy bonita. Dice que no hay mejor esclavo que el que no sabe que lo es. Uh-huh. Entonces, a día de hoy el mundo de videojuego es tan grande que no nos abarca a ti, a mí, a los que hemos vivido con la industria, sino que abarca muchos chavales jóvenes, chavalas jóvenes. Y si ellos nunca han conocido el pasado, el presente de ellos es el que es. Claro, claro. Entonces, no hay mejor esclavo que el que no sabe que lo es. Uh-huh. Ellos no conocían juegos para, terminados, para, pulidos. Para eso también estamos los viejos. Claro. Esa labor de los viejos de esa transmisión oral o escrita de tío, vivimos tiempos mejores. Y esta gente se ha hecho mega millonario a base nuestra cuando nos daban productos buenos. ¿Por qué ahora nos los dan troceados? ¿Por qué se ríen de nosotros? Por eso yo nunca haré eso. O si algún día tengo una empresa y somos varios socios, se votará. Pero mi voto será siempre: no quiero hacer eso. No quiero convertirme en ese tipo de empresa. Si somos tres, ustedes votáis dos, sí, yo no, pues me la tragaré. Y me la llevaré a mi casa y la lloraré yo solo. Ha pasado con CD Projekt, con The Witcher 3, ha pasado. Cuando tú creces como empresa y empiezan inversores y tal, y cada uno tiene sus propios intereses, y tú no puedes dirigir el futuro del resto de personas de tu equipo por tu ambición o por tu visión. Tienes que adaptarte y contentarlo a todos, porque si no los contentas a todos, se te van. Igual que si tu compañero no te contenta a ti, me voy. Nadie, no estamos aquí para amargarnos los unos a los otros. Digo, si no nos llevamos bien, pues tú por tu camino, yo por el mío, y que te vaya bonito. No te deseo nada malo, al contrario. No te deseo ni un más resfriado, que te venga todo bonito. Pero si tú y yo no coincidimos, tú por tu vereda y yo por la mía. Exacto. Y hasta luego. Pues bueno, tío. Pues nada, chico. Vamos a ir cerrando. Me ha parecido maravilloso, Rafa. He estado de lujo. Eso, porque tú me ves con ojos. Con ojos cariñosos. Cariñosos. Pero has estado de puta madre. El concepto... Nunca he hecho una entrevista para radio, no, ¿eh? Ni he estado tanto tiempo hablando. Sí, he repetido en las ferias muchas veces las mismas cosas. Y ya cuando le hablaba a alguien, ya le decía: perdóname, pero no sé si lo estoy contando todo, porque ya he repetido tantas veces la misma cosa que no sé si me he saltado algo o doy por explicado algo que le explicaba al que se acaba de ir antes que tú llegaras. Pero nunca he hecho una entrevista tan larga, nunca en la radio. Y no sé si he estado a la altura, pero... Sí. Como siempre, se ha intentado. Además, se te ha notado porque... Estamos en familia. No hablas al micro, hablas directamente. Sí, aquí, claro. Mira, claro, para un lado, claro, para otro, claro. Yo te voy diciendo al micro. Me ha riñado muchas veces de cari con razón, y yo acepto la riña porque llevo razón. Nada, eso es con cariño. Yo sé, pues yo sé cuando... Si se ha escuchado mal, culpa mía, 100%. Nada, al final se ha escuchado bien. Además, yo creo que la prueba la tienes. Mira, Charlie no se calla ni debajo. Sí, ¿no? Yo estaba ahí pendiente. Y Igor sí que se calla más, pero Charlie no se calla. Y además, conozco a Charlie muchísimo y sé que le encantan estas mierdas. Y más, el tipo de juego que tú haces, conociéndote también. Bueno, ya, cuando nos juntemos, que haga todas las preguntas que quiera. Y has estado callado ahí más que una puta, y porque has estado atento como el que más. Sí, ¿no? Te lo digo. No, pero se agradece. Es que hay que tener en cuenta que cuando un creador te habla, y un creador que crees que está creando bien y encima lo tiene de dentro, te lo está sacando, macho, ¿qué le vas a decir? Es que... Sí, yo eso no lo puedo aplicar a mí mismo, pero sí he escuchado a gente hablar de sus obras y hablar con pasión, y no es lo mismo el que te habla con pasión de lo que ha hecho. No tiene nada que ver con el que le ha pagado a otro para que vaya a un stand a defender su producto. Nada que ver. Nada que ver. No, claro. Nada que claro, ver. Por supuesto. Absolutamente nada que ver. Cuando tú ves la pasión en el que te habla, no eres consciente. Tú no eres consciente porque estás aquí, te pones nervioso. Sí, sí, has hablado. Bueno, has hablado. No estoy nervioso porque estoy en familia. Eso, estás en familia, ¿no? Pero un micro siempre acojona, sí, ¿no? Sí, no deja de ser un... Cierto. No, a mí lo que me acojona es escucharme a mí mismo. Por los altavoces. No estoy escuchando. Por eso giraba la para no escucharme tanto. Pero no eres consciente... Una voz bonita. Pero has dejado frases muy míticas. Has dejado poesía aquí. Igual que escribes en tu Twitter, lo has plasmado aquí, sí, pero te lo puedo asegurar. Y te escucharás luego y dirás, hostias, no me escucharé. Qué fino soy. Creo que no me escucharé. Creo que no me escucharé, no. Pero no son cosas que yo he creado, son cosas que, digamos, me han llegado a mí, me han marcado, y yo intento volver a trasladarlas porque son bonitas. Sí. Eso se llama crear, Rafa, ¿eh? También. Que te llegan cosas. Ya lo decía Picasso, ¿no? Eso se llama crear, ¿eh? El gran creador, ¿no? Copia, y el gran artista plagia directamente. Exacto. Directamente. Eso es. Es el más listo de la clase y plagia. ¿Para qué me veas? Es lo más, y puedo plagiar y cobrarlo igual. A ver. Antes de irte, Rafa, antes de terminar, sí, señor. Hay una pregunta muy importante, seguro que para todos. ¿En qué momento del desarrollo te convertiste en Kratos? Sí. Pues te la respondí antes, pero la vuelvo a decir por aquí para que quede, sí, para que quede grabado. Yo hace un año y pico me ponía a trabajar desde que me levantaba y acababa de trabajar cuando ya no podía más, cuando ya o me dolía la espalda o la mano o la vista de tantas horas delante de la pantalla y tal. Y últimamente yo me pongo a trabajar cuando me levanto y acabo de trabajar cuando me entran muchas ganas de matar a alguien. ¿Vale? Cuando ya me tienen hasta la coronilla y digo, como no quiero salir mañana en Andalucía Directo por haber despellejado a un compañero de trabajo, pues recojo mi bártulo, me cojo mi coche, me voy a mi casa y a dormir. Y mañana será otro día. Y yo no duermo, yo muero. Y cada día no me despierto, renazco, intento renacer porque como me pare a pensar todo lo que me ha ocurrido, en estos dos últimos dos años me han pasado más cosas que en los 30 anteriores. Sí. Yo, que no soy bueno para los nombres, he conocido más gente en estos últimos dos años que en los 30 anteriores. Y cuando, a ti te conozco desde hace mucho, pero cuando soy muy malo para los nombres, y cuando me presenta a alguien y tal, pues para mí todo el mundo, ¿y yo qué pasa? ¿Hombre, cuánto tiempo? Me suena tu cara, sé que me caes bien, te voy, te saludo tal, pero a lo mejor no me acuerdo de tu nombre. Y no es por nada, sino porque yo ese problema lo he tenido siempre, que soy muy malo para los nombres. Yo jugaba al fútbol y a lo mejor iba a un equipo y a lo mejor un chaval se llamaba Juanma y yo decía, yo, pues tú para mí tienes cara de Fernando y yo te voy a llamar Fernando porque no me voy a quedar con Juanma en la vida. Y yo, y te veo por la calle y te diré, Fernando, ¿qué pasa? Hasta luego, tío. Somos así. Y ya está, y cada uno con su tema. Exacto. Cada uno con su tema y el que la lleva lo entiende. Ah, sí. Así es. Pues sí. Yo muchas veces, vamos, por aquí lo he dicho muchas veces, que para mí una obra de arte es que el creador transmite su propio sentimiento o otro sentimiento que él quiere transmitir, aunque no sea suyo propio. Sí, sí. Hay muchas cosas dentro del juego que no son mías. Bueno, yo te he escuchado decir esta misma frase ahora y a mí ya me la has vendido el juego, sí. Por ejemplo, y eso, ya solamente pensar que tú empiezas ahí con tantas dudas, con tantas inquietudes, ya me incita a lo que tú dices, a saber más y querer... Esperemos estar a la altura de las expectativas, yo quiero... que no nos correten después con un palo, en plan, mi puto dinero, dámelo. Yo quiero jugar. Ladrón, vende humo... Te doblo el lomo. Así está, pues va a ser jugado, analizado aquí en el reino, Rafa. Por favor. Señor, hombre, por favor. Desmenuzado. Y por todo, vamos a desmenuzarlo. No vale, desmenuzado, por favor. Si encontráis algún tipo de fallo, canearme. No, por supuesto. Darme de colleja. No dudes, vamos. Porque si yo, después de año y pico, yo y mi equipo, y todos los integrantes del equipo, hemos estado dándole vuelta al tema y no hemos dejado algún cabo suelto, es para que nos echen a los leones a todos. Bueno, pero el ser humano es maravilloso, sí, porque es imperfecto, Rafa. Claro, el error es lo único que va intrínseco a nosotros. Exacto. Somos felices. Es lo que nos hace aprender, tío, es lo que nos hace para es eso. Es la gracia de todos, si todos fuéramos iguales y todos igual de listos, a ver, esta charla no tendría ni sentido, porque tú sabrías lo que yo iba a decir, yo sabría lo que tú ibas a decir y no tendría nada, tendría gracia. Eso pero sí. Como somos imperfectos, pues tiene gracia. Cada fallo y cada aprendizaje y cada pasito. Tiene su gracia, tiene su aquel. Pues bueno, te pedí un tema para terminar con tu entrevista. Tendremos el juego pronto, gente, tranquilitos. La aquí música, Rafa. La música te da placeres que solo la música te puede dar. Así es, señor. Entonces te pedí un tema, porque como Charlie dice que soy un dictador de la música. Sí. Y realmente lo soy. Lo eres. Tengo que darle la razón. Digo, pero pues, esta vez. Digo, friki, megalómano. No, melómano. Digo, melómano esta vez también, tenés, te crees ahí. El jefe. El invitado es especial y se merecía que él coja el tema con el que quiere cerrar esta entrevista, el hablar de su juego. Yo creo que han quedado cosas que a la gente le van a llamar mucho la atención, tío, créeme. Porque es no importante. Sé si lo he contado todo, pero es como dice, no sé si están todos los que están, pero todos los que están son. Sí, señor. No sé si son todos los que están, pero te puedo asegurar que has dicho bastante. Aún así, considero que hay un mar. He dicho algunos de los nombres de los personajes. Mira, te voy a decir. Sí, diga. Un detallito. Vamos, venga. Un detallito. No has dicho, creo, ni uno. Ni uno. Un detallito. ¿Sabes lo que es un patronímico? Hostias. Un patronímico es la terminación que hay en los apellidos, por ejemplo, en la nuestra en castellano, etc. Sánchez, yo soy Sánchez, significa hijo de Sancho, González, hijo de Gonzalo. Cada idioma tiene lo suyo, cada país, cada cultura tiene lo suyo. en Holanda están los Van der Sar, tal, en Alemania están los los Fitzgerald, no sé qué banda. En Irlanda, y por eso están los O'Brien, O'Neill, Mac, McDonald, Mac, lo que sea, tal. Claro. Sí, cada de estos, en la antigua Grecia eran los Ida, sí. Las Perseidas son las hijas de Perseo, el sol. Por eso las estrellas fugaces, las Perseidas, se le llama así. El Atreida, eran los hijos de Atreo, eran Héctor y Pari Alejandro, lo que aparece en la Ilíada y tal. Y en nuestro universo, el patronímico es Sid, S-I-D, que es fonéticamente la palabra semilla en inglés, S-E-E-D. Tiene el nombre de un árbol, digamos, voy a decir un árbol. Los Sith también matan brujas. Sí, sí, sí, no, son los Sith, S-I-T-H, eso no tiene nada que ver. El patronímico es Sith, a lo mejor, pues claro, como son muñecos, son los Dami, están hechos de madera, pues digamos que descienden de los árboles o tienen parentesco con los árboles. Y si alguien es de la familia Nogal, pues en inglés es Walnut Sith, es como hijo de Nogal. Sí, señor. Dale, ¿sabes? Me encanta, tío, porque es Apple Seed, es detallismo asqueroso, es detallismo asqueroso. Está pensado a unos niveles enfermizos. Sí, es que yo lo sabía, porque ya se lo decía aquí, que cuando hablábamos de, oye, va a venir Rafa, tal, digo, aquí que te va a encantar, porque yo conozco también aquí, que el tema historia, nosotros, mira, yo me encanta la jugabilidad en los videojuegos, soy muy amante. Soy un amante de la Smash Bros. Exacto, pero la historia es como que, hostias, la historia de los videojuegos muchas veces, porque parece que está todo inventado, pero no. Y te hacía antes la referencia de que es impresionante cuando un desarrollador no tiene dinero y tira de guión, tira de escribir, que lo hacía Sakaguchi, nuestro queridísimo Lost Odyssey, contándonos esos párrafos de esos mil años del pasado de Cain. Y nos lo contaba narrado, escrito. Sí, escrito. Novela gráfica. Era una novela gráfica. Muy bonita. Era una pero compañía. No era jugable, que es no lo era, que tú que, pedías. Que yo decía, Dios mío, ojalá saliera jugable. No se le diría. Y yo defendía que era bonito que fuera una novela gráfica, porque exacto. Además acerca a esos dos mundos, la novela gráfica, la literatura, a la gente que juega videojuegos. Siempre es bonito acercar mundos. Siempre es bonito cuando tú estás dentro de videojuegos y logras enganchar a alguien a películas que tú has consumido y que te han llegado, a libros, o a poesía, o a obras filosóficas. Si tú, es cultura, todo está entrelazado, todo es obra humana, todo es digno de ser, no sé si admirado, pero por lo menos dedicarle tu tiempo, y ya si te gusta lo admira, o si no te gusta, pues no lo admire, a otra cosa. Sí, señor. Pues nada, chico. Bonita frase para terminar, Rafa. Dejamos esto aquí, ponemos el tema que has escogido, gente, TSOF. También es simbólico el tema que he cogido, ya verás. ¿Es simbólico? Si leéis la letra, aparte de que es hiper famoso. Hombre. Hiper famoso. No voy a decir el. Deja que suene y tal, pero es simbólico. Que hable la música, ¿no? Que hable la música siempre. Oh, Chavales, siento mucho, no sé, Millán, su aterciopelada voz, ¿no? Tenéis que escucharme a mí, a Charlie. Es un problema, lo sé, y más cuando se va a hablar de un buen juego, pero esto es lo que hay. Si no te gusta, te va la entrevista de te va la entrevista de después. Hoy toca analizar Red Dead Redemption 2, pongámonos guapos, pongámonos nuestra camisa buena de vaquero, nuestro sombrero, porque esta es la última gran obra maestra de Rockstar. Se ha hecho desear en esta generación de tener 300 juegos en Play 3 y Xbox 360. A este, si no me equivoco, es el primero original de esta generación. Y es lo que os esperáis. Es una gran obra maestra. Es una obra de un tamaño colosal, con un detalle enfermizo. Un juego que donde hay que saber pasear. Hay que saber tomarse su tiempo, hay que huir de las prisas, porque el amanecer, amigos míos, hay que disfrutarlo con un compañero de campamento, tomándote un buen café antes de ponerte en marcha. Y sin más dilación, amigos, vamos a hablar primero de la historia, porque no vamos a hablar mucho, no vamos a hacer spoiler, vamos a contar alguna pequeña anécdota, porque es bastante extensa y tampoco creo que por contar algún detalle pase nada. Así que sin demorarme más, amigo Ángel, tú que ya te has acabado el juego, ¿qué opinas de la historia? ¿Qué sabor de boca te ha dejado una vez finalizado? Muy buenas, Charlie. ¿Qué tal, Igor? Pues nada, después de haberme terminado el juego, decir que el juego nos pone la premisa principal 12 años antes del primer juego, con lo cual es una precuela del Red Dead Redemption 1, ¿no? También no es ningún secreto decir que aquí salen personajes del 1 y vamos a ver cuál es el desarrollo que siguen estos personajes hasta llegar a lo que hemos visto ya anteriormente en el primer juego. Y bueno, la historia, mucho, como tú has dicho, Charlie, mucho no vamos a contar. Pero sí es verdad que es desde que empieza hasta que termina el juego es una ascensión total en sensaciones, en momentos emotivos y epicidad por los cuatro costados que desarrolla este juego, ¿no? Y bueno, Igor, te voy a dejar a ti que cuentes un poco cuál es la excusa para ponernos en los mandos que tiene Rockstar para contarnos la historia de Red Dead Redemption. Igor, digo, una persona que como yo, el micrófono apagado lo domina regular. Digo, quita el mute. Perdón. Y esto que sepa que se va a quedar, ¿eh? Esto no se corta. Sí. Perdón. Para que todo el mundo sepa de tu inutilidad de como hombre del norte. Vamos, de manco absoluto. Bueno, no, referente a la historia. Bueno, nos encontramos ante una historia poco menos que épica, que va subiendo, que nos engancha muchísimo, nos hace enlazar muchísimo con el personaje, con Arturito, ¿no? Arthur Morgan, que se llama, ¿no? Arturito. Que se llama por el sur, y nos cuenta esas peripecias que de Arthur dentro de la banda de Dutch, que se llama. Son unos forajidos, bandoleros, que simplemente lo que tienen que hacer es sobrevivir en ese lejano oeste, o cercano, como queramos decir, ir pasando la vida, al final, con sus niños, parejas, campamentos y demás. La historia se divide en varios capítulos, luego hay alguna sorpresita, además, que tampoco vamos a desvelar. Pero lo mejor que tiene la historia es la evolución que hace el propio personaje, fuera parte que tienes un montón de historias, digamos, secundarias dentro de la propia historia, pero la evolución del personaje es lo que nos va a marcar el signo del propio juego. Y nos vamos a acabar, incomprensiblemente, nos vamos a acabar con un forajido del oeste del siglo XIX, pues nos vamos a identificar con él al final y vamos a sufrir y a disfrutar con él y a reaccionar como nosotros consideremos. Sí, porque el único objetivo de la banda es alcanzar el sueño americano, porque ellos no son nadie, no son, en realidad son unos desgraciados, pero ellos quieren conseguir el sueño americano a base de golpes, ¿no? A base de robo, a base de lo que se dedica a un grupo de forajidos, ¿no? A robar y a dar golpe en definitiva. Claro, eso es importante aclarar, aunque después es más evidente en Red Dead Redemption el primero, ¿no? Porque es después en el tiempo, que incluso en este juego está mejor hecho el tema de que se nota que los forajidos es algo que está quedando obsoleto. O sea, se nota ya que la civilización está creciendo, de que las ciudades son diferentes, que las leyes son diferentes, y que al fin y al cabo la sociedad está cada vez más organizada, y por lo tanto los bandoleros cada vez tienen más espacio, más se les estrecha el cerco. Y yo creo que es importante aclarar que es la historia al fin y al cabo de una huida, ¿no? Te lo muestran muy bien al principio, lo hablamos por privado el otro día, ¿no? Lo bien hecho que está el principio del juego. Aunque haya sido muy criticado, yo creo que tiene algo muy importante que hacen las grandes películas, que es que siempre se te queda en la mente. ¿Qué es lo que quiero decir? El principio es muy difícil, esto no es spoiler porque eso es la primera hora. Estás en una zona de nieve donde cuesta moverte, donde cuesta ir a explorar, y básicamente te limitas un poco a hacer las dos o tres misiones, a conocer a algún compañero, para que tú entiendas qué nivel tiene el juego. No te dejas escaparte de primera. Primero quieres que tú sepas que eres una banda, que estás en muy mala situación, que huyes a la desesperada, que tu vida básicamente gana días y huir a una tierra prometida donde puedas seguir siendo un ladrón y donde puedas seguir haciendo tu vida, porque tú ya no encajas en la sociedad. Entonces no lo tienes fácil, y el hecho de encerrarte y conocer a los personajes de primera de una forma sutil, pero ver cómo va el rollo del campamento, es algo que no se te olvida en toda la historia. Yo creo que es uno de los grandes aspectos. Sí, eso que tú estás contando, Charlie, el tema de que los forajidos ya no tienen cabida en la sociedad en la que se desarrolla el juego, porque están en la final de una época, ¿no? De la época de los forajidos, ¿no? Y eso se ve del oeste, ¿no? Sí, se estaba pasando del oeste a una civilización más contemporánea, más estructurada, exactamente, más industrializada, más estructurada en definitiva. Y eso se ve en el desarrollo del juego conforme vayamos abriendo el mapa, cómo vamos descubriendo ciertos poblados donde ya se va pareciendo la sociedad a como se conoce hoy día, ¿no? Esas ciudades industrializadas con ya con edificios ya bien hechos, sí, donde ya hay empresas, ya hay oficinas, ya hay un algo, sí, ya no es tanto el viejo este, aunque lo siga siendo en muchas partes, porque claro, cuando vas a un pueblo típico del oeste sigue siendo muy típico porque las cosas no llegan y se instauran en todos lados, ¿no? Como hay muchas veces que vas a un pueblo y parece que está 30 años atrasado en el tiempo, aunque cada vez con las nuevas tecnologías cada vez se está todo unificando más y no sé ni si para bien, pero bueno, ese es un detalle para otro momento. Es como la civilización y las propias leyes del país les cierra y les hace cada vez el camino más pequeño a esa banda. Exactamente, la propia les echa el cerco, ¿no? Les echa el cerco. La propia evolución de la sociedad americana les estrecha el cerco y cada vez tienen menos caminos por donde ir. Una vez el juego te hace esto de la nieve, es cuando te suelta en el mundo y tampoco vamos enrollando. El sistema de misiones muy a los GTA. Te ponen el mapa más o menos donde tienes que ir, puedes poner tu GPS de la época, tu mapa, tu línea roja hacia donde tienes que ir, y tampoco es muy fácil, pero es muy fácil perderte. O sea, por mucho que tú vayas a un lugar, siempre va a haber gente que te distraiga, siempre va a haber cosas nuevas que hacer. Y aquí, no sé si acordáis que hablamos de una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que es el tema de la gente que detiene. No, puedes ver muchas veces a diligencias que están llevando a ladrones o a cualquier persona fuera de la ley y ves claramente que son Cherry con su estrella, que tienen una, por así decirlo, el carruaje tiene una cárcel, ¿no? Una jaula bien hecha. Y a mí me pasó una vez que yo siempre dejo pasar la diligencia porque si la para e intenta matar algún Cherry, después a ti mismo te estrellan el cerco, te ponen el típico cartel de Wanted con mucho dinero, entonces pues los cazarrecompensas y los propios Cherry de los lugares pues van a querer detenerte y va a hacer mucho más difícil el tema de avanzar por el juego. O sea, ser malo te lo castiga. Y creo que es otro de los grandes aciertos del juego. Te deja hacer lo que te dé la gana. Pero si eres demasiado malo, se te castiga. Entonces, aunque sea un forajido, intentas que sea una especie de buena persona dentro de que estás fuera de la ley, ¿no? Sí, a ver, en ese aspecto, el juego yo, digamos que lo he dividido en tres segmentos, ¿no? Que uno es la primera parte, que es cuando el juego no nos enseña a jugar, ¿no? Que es toda la parte de la nieve que tú has estado comentando hasta que llegamos al primer campamento y nos asentamos. Después tiene todo lo que es el núcleo del juego antes de llegar a la parte final, que es donde vamos a hacer el 80% de la partida, que es donde nos dedicamos a eso, ¿no? A movernos por el oeste, hace todas esas cosas, pequeñas misiones que tú has dicho, como encontrarnos con carruajes. No, no he contado la anécdota, por cierto, pero bueno, sí. Bueno, lo que es el tema de las pequeñas mini misiones que nos vamos encontrando, que son pequeñas historias, el tema de cazar, la recolección de las plantas para poder hacer las medicinas, gestionar el campamento, hacer pequeños robos. En definitiva, una multitud de cosas que sirven más que nada con el objetivo de mantener el campamento con sustento y con víveres y con dinero, para también tener a tus compañeros contentos y de esa manera pues se puede seguir el capítulo. Claro, pero mejorar tu campamento también te repercute a ti. Puedes comprar ropa, puedes comprar mejores, claro, alimentos. Lo que estaba diciendo antes, que se me ha olvidado, ¿no? Estaba hablando de lo de los Cherry y las aulas. Es que una de las veces pasó un hombre con muy malas pintas, con una persona atada detrás, una mujer que solo llevaba como una especie de camisón, y pasó corriendo y diciendo que no era mi, no era lo que él hacía, no era asunto mío, y pasó corriendo. Entonces yo lo vi muy sospechoso, lo vi, digo, no me gusta lo que está pasando. Y total, le pegué un tiro al tío en la cabeza y rescaté a la mujer. La mujer lo primero que me dijo, gracias por salvarme, no sé qué, porque las cosas que me dijo que me iba a hacer, ¿no? Y coge el caballo del tío y se va. Y es una mini historia de dos frases, pero fíjate toda la profundidad y todo el contexto que lleva de fondo, y yo me sentí súper bien. Digo, menos mal que está esta mujer, porque me ha dado mal aspecto el tío que ha pasado, pero realmente ha dicho no es mi asunto y ha salido corriendo. Si yo llego a dejarle irse, pues ya está, es una historia que te pierde, y es muy natural en ese sentido. Yo creo que aunque hay misiones muy flipadas y a veces raya un poco la comedia, no se va tanto como en el primer Red Dead Redemption. Yo creo que mantiene un tono más serio, y en general un gran porcentaje del juego es bastante creíble, pero ya hablaremos de eso después en nuestras conclusiones sobre la credibilidad del juego. No sé si queréis decir algo más de las misiones, que quizás son demasiadas. Sí, con lo que tú estás diciendo, el tema de ser bueno o malo, por ejemplo, ¿no? Pues el juego te recompensa si tú eres bueno, ¿no? Si saludas a la gente, si le das dinero a los pobres que te vas encontrando, bueno, a los pobres, a los mendigos, ¿no? Que te vas encontrando por los pueblos. También puede ser malo, pero claro, eso conlleva el hecho de que la ley te va a perseguir, con lo cual hace el juego mucho más complicado y tienes que estar constantemente evadiendo a los sheriffs, ¿no? Sí, lo que pasa es que el ser malo también el juego te lo premia, por eso te deja la elección, que es lo más grande que tiene este Red Dead, es eso, que tú puedes tomar las decisiones que quieras, que bueno, que luego ya tendrán consecuencias o no. Que es, si tú quieres ser malo, puedes ser malo, malísimo, conseguirás más dinero, tendrás más dinero para comprar recursos, pero ojo, también tendrás más, como dice Ángel, más agentes de la ley que te persigan. Si eres bueno, ¿qué te ocurrirá? Pues que tendrás menos dinero, menos recursos, tendrás que hacer más cosas buenas para poder conseguir. Luego al final, en general, tanto en el campamento como las misiones, como las decisiones que tomes, te lo deja hacer a tu libre albedrío. Pero claro, tienes que buscar ese equilibrio, y lo que te deja hacer el juego es eso, que te lo replantees como tú quieras. O sea, lo puedes enfocar hacia donde te dé la gana. Y tampoco te obliga luego a hacer cosas. Por si me explico, por si alguien no lo ha jugado, dices, jo, pues hay que tratar el campamento, que estén todos contentos y demás y tal. Llega un punto que puedes dejar un poco de lado el campamento, dedicarte a hacer otras cosas, que eso no te penalizará. Si te beneficia si haces cosas buenas y haces misiones que recompensan, pero si no lo haces, lo dejas un poco de lado, no te penaliza, por lo menos. O sea, que no te obliga a seguir una dirección. Exacto. Puedes seguir la que quieras. Yo, uno de los fallos que le he visto al juego, no es grave, pero sí es un fallo en el que hay cosas que se pueden diluir con respecto a las misiones, y es que hay tal cantidad de cosas por hacer entre misiones principales, misiones secundarias, desafío, la caza, que al principio parece muy importante, pero después te das cuenta de que no lo es tanto. Al igual pasa con el tema de la recolección. Sí, pero al principio a mí me pasaba, por ejemplo, que yo estaba obsesionado con la caza porque yo pensaba que iba a ser imprescindible para subsistir, y al principio cazaba mucho, pero después me llevaba horas y horas que no cazaba, y yo no me resentía, mi personaje no se resentía, y el campamento tampoco. De vez en cuando cazaba porque se me ponía el icono en rojo de la comida del campamento, ¿no? Y cazaba un par de veces para que se me volviese en amarillo. No me costaba excesivo trabajo el mantener el campamento, tanto al personaje como al campamento, con recursos, ¿no? Entonces, a lo que yo quería llegar era que el juego tiene tantísimas cosas por hacer, los desafíos, las mini misiones, los pequeños detalles que te vas encontrando, porque el juego tiene una obsesión por el detalle que es impresionante, cosas que hasta que no lo ves no te lo puedes llegar a creer. Que hay muchas cosas que se pueden diluir y no llegas a hacer nunca, ¿no? Por ejemplo, a mí me han salido misiones de recolección de objetos o de cartas o de, ¿no? que no las he hecho. O sea, he hecho la primera misión porque me he encontrado a ese NPC que me manda esa recolección, por ejemplo, el de las cartas, ¿no? Pues, sin tampoco profundiza mucho porque otro tipo de recolección sí se consideraría spoiler, ¿no? Pero, por ejemplo, el de las cartas. Yo, las cartas que he encontrado ha sido porque me las he ido encontrando de casualidad, no porque yo haya ido a buscar. Bueno, pero eso está bien en un Sambo. Yo veo peor, por ejemplo, que yo, por lo que he leído y... Porque ya os digo que yo soy el único que no me pasa el juego, porque me fascina tanto la cantidad de cosas que pueda hacer que finalmente tengo, pero no creo que eso esté mal. O sea, estoy mal yo, que soy incapaz de jugar porque me hago un campamento y me llevo toda la noche mirando al cielo y ahora voy a cazar a este bicho y me voy a poner aquí a hacer armas. Pero creo que se está bien. Yo creo que está peor por lo que he hablado, por lo que me ha dicho la gente, de que tiene demasiadas misiones principales y que a lo mejor haberla, no haciéndole falta, porque ya el juego es muy extenso, haber hecho menos, pero un poquito más brillante, le hubiera a lo mejor venido mejor. Eso es lo que yo hasta ahora he escuchado de vosotros y de otra gente. Sí, llega un punto, llega un punto que sobre todo casi al... pues cuando estás más o menos a las tres cuartas partes del juego, que hay muchas misiones secundarias que te salen y principales, que dices, hostia, pues esto, aunque sean variadas, porque son variadas al final, ¿eh? Las misiones principales, es difícil verse que sean muy parecidas unas cuantas. Se hace un poco largo porque te encuentras ya en un punto del juego que tienes tantos frentes por cerrar con... personajes, gente que has conocido, miembros de la banda y demás, que se alarga un poco el juego por eso mismo, porque tienes un montón de cosas que cerrar. Yo creo que si habría habido no menos personajes, sino menos historias que cerrar, habría estado más completo y más redondo, porque luego las alternativas que tienes para jugar son enormes sin estar dentro de la historia principal. Bueno, chicos, sí que es verdad con lo que estás diciendo, Igor, que tiene toda la razón, porque aparte de que el juego a mí me ha fascinado y me ha divertido lo más grande, sí que en algún momento, sobre todo en lo que está comentando, ¿no? En ese fragmento que tiene el juego en medio, que te da total libertad, sí que yo llegué a pensar, joder, necesito un poquito más de acción, actividad, ¿no? No tanto moverme por el oeste y cazar y recoger y ayudar a uno, ayudar a otro, sino un poquito más de acción. Y lo del tema de las misiones principales, que habéis estado comentando también, es cierto que son muchas, pero aunque la base estructural de las misiones, que es ir del punto A al punto B y al final terminas a tiro, como el 80% de las misiones que terminas a tiro, pero todas y cada una de ellas tiene una característica que la hace diferente la una de la otra, ¿no? Y eso a mí me gustó muchísimo y es muy ideal. ¿Cómo se la ha ideado Rockstar para en cada misión meter algo que la haga diferente a la demás? Independientemente del tiroteo y del viaje que te tienes que hacer hasta el punto de la televisión. Bueno, chicos, si os parece, yo creo que tampoco de las misiones no hay que hablar mucho. Yo creo que dentro de la jugabilidad ya podremos hablar de tema de cómo va el tema de los disparos, de los detalles enfermizos, no sé qué. Pero si os parece... yo creo que de este juego hay que hablar, porque además aquí tenemos una cosa interesante. Hemos jugado en tres consolas diferentes, ¿no? Si no me equivoco, Igor ha jugado en la One S. Ángel, como es rico, ha jugado en la... sí, en la X. Eso. Y yo, que soy pobre, pues he jugado en la PlayStation 4 normal. Pero independientemente de la versión que haya jugado, yo creo que... está fuera de toda escala, ¿no? Yo creo que este juego a nivel gráfico es una sorpresa, un nivel de detalle, una distancia de dibujado, una luz, una textura, un todo, un conjunto, un nivel de detalle que yo no lo he visto nunca. Y mira que he flipado con juegos de esta generación, mira que los juegos ya se ven bien, pero lo de este juego, si teniendo en cuenta todo el rato que es un sambo, yo creo que te deja sin palabras. No sé qué opinas tú, Igor. Te doy paso, tío. Sí, yo lo jugué en la Xbox, la barata, la del principio. Y sí que es cierto que las distancias de dibujado a veces te quedas maravillado y dices, hostia, ¿cómo se puede ver esto también? Porque encima yo tengo una tele que tampoco es gran cosa para verla. Pero ya no solo con distancias de dibujado, sino... lo bien estructurado que está. Tú no ves clipping luego al final, siendo a veces escenarios enormes. Sigues viendo unos detalles de la hostia, de cómo sale el cerco de del carro cuando cuando pasas, el animal que le ves, y diferencias perfectamente cuál es. Que hay algún bug y alguna cosita, pues hombre, siempre te encuentras. Claro, tienes que poner algo suave, no hay tiempo de carga. No, yo he coincidido muy de joderme la partida, o sea, de decir me fastidia la partida, tengo que volver a cargar. Me pasó solo una vez, que me quedé trabado en una cabaña, en un tiroteo, me quedé trabado y no salía, y la tuve que volver a reiniciar. Que bueno, que te deja la opción de... A mí me pasó eso también una vez, bueno. De volver. Sí que me pasó otra vez, hay una misión que tienes que coger una canoa en un río, y no me dejaba montarme en la canoa. No sé por qué, no me salía el icono de montarme en la canoa. Y dije, yo digo, joder, pues no me deja. Y al final tuve que... Cuando repites varias veces una misión, te da la opción de ir al siguiente check, o sea, al siguiente, porque iba el de atrás y no me daba reinicio, o sea, me seguía pasando lo mismo. Al final tuve que ir al de después, que te deja la opción, y dices, hombre, pues ahora sí, pero que son mínimos, con lo enorme que es el mapa y los decorados, y sobre todo los cambios de ambientación, de que subes a la montaña y nieve, bajas abajo hay un río, ahí tal. Me parece anecdótico que te puedan, claro, porque que te puedan pasar. Además, estos... yo creo que esto entraría dentro de, ya lo hemos mencionado por encima, pero yo creo que entraría dentro de lo gráfico, el tema del detalle enfermizo. ¿A qué me refiero al detalle enfermizo? Me refiero, por ejemplo, yo que sé, a la inteligencia artificial, a la IA. Los animales van en grupo, se comportan como se comportan ese tipo de animales. O sea, hay un estudio por detrás y una forma de llevarlo a cabo después en pantalla que es alucinante. Yo que sé, voy a dar algunos detalles de la fauna, por ejemplo. Como he dicho, los animales se comportan en grupo, pueden tener un líder, uno están comiendo, por ejemplo, yo que sé, a mí me llamó mucho la atención, porque eso lo hacen los herbívoros, de que uno están comiendo y otros están con la cabeza arriba por si viene alguna amenaza. Si matas a un animal, vienen carroñeros, si no lo mueves del sitio, se descompone de manera natural. También, yo que sé, las personas se comportan de una manera súper realista. Antes hablabas del tío que te pide en el pueblo. Si tú le, ¿no?, que es el típico que ha batallado en alguna guerra, y si tú le das dinero y te da por seguirlo, va efectivamente a un salón y se lo gasta en alcohol porque ya es un borracho. Si lo sigue demasiado de cerca, el tío se da cuenta que lo está siguiendo y le incomoda. Y te lo dice y se cabrea. Oye, no me sigas, ¿a dónde vas? Déjame en paz, no sé cuánto. Yo he llegado a ver a un tío que lo he perseguido sin que se dé cuenta, y ha llegado a su casa y ha llegado muy borracho y no le han dejado entrar a la casa y se ha quedado dormido en el porche. O sea, cosa alucinante. Sí, de chalao. Y así hay 200.000 ejemplos más. Entonces yo creo que si hay algo que tener en cuenta en este juego, y no sé dónde enmarcarlo, es el tema del detalle. Yo los marco en los gráficos por enmarcarlo en algún lado, porque forma un todo. No sé si acordáis que lo hablamos, pero de que forma un todo, que al final no te fijas en un elemento. No te fijas en... Mira, hablábamos de que los carruajes, si hay una piedra en el camino, se tropieza, ¿no?, y se mueve de manera natural. Pero tú de eso no te das cuenta, porque no solo se ha movido de una manera natural porque ha dado como una piedra, sino porque también de manera natural ha dejado un surco en el suelo la rueda, se está pasando en un sitio de barro. De manera natural se han movido las cosas que hay en el carruaje que están dentro y se mueven de la propia fricción. De manera natural pega un saltito el tío que está conduciendo el carruaje y se asusta. O sea, es tal el nivel de detalle de todo lo que pasa alrededor que yo creo que ahí es donde está el gran logro del juego. El realismo es tan alto que a veces jugar las misiones te recuerda que estás jugando a un videojuego, porque hay veces que te pierdes en el propio realismo. Yo creo que eso es increíble. Mira, el tema de la inteligencia artificial, aprovechando que ha sacado el tema Charlie, me pasó una anécdota que voy a contar que me dejó realmente alucinado, porque es una cosa que me pasó porque yo estuve pendiente, porque yo sabía ya de la obsesión por el detalle del juego, pero que es una anécdota que también podría haber pasado por alto, ¿no? Y esto resulta de que yo iba con el caballo cerca de un poblado, iba paseando por el borde de un risco y vi a un personaje mirando un mapa como al horizonte, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención y me paré con el caballo. En el momento que yo me paré con el caballo, ese personaje guardó el mapa y se montó en el caballo y siguió su camino. Entonces yo lo seguí, porque me pareció una actitud sospechosa, ¿no? Cuando yo lo seguí, el tío me empezó a decir que no lo siguiera, que lo dejase tranquilo, que no me importaba nada, tal y cual. Y yo lo seguí para ver a dónde iba. Este personaje empezó a dar vueltas alrededor de ese pueblo, que tenía ya una ruta prefijada, me imagino, ¿no? Estaría ya programado que el personaje siempre hiciese esa ruta. Y como yo veía que no llegaba a ningún lado en concreto, que se limitaba a dar vueltas alrededor del pueblo, le lancé el lazo y lo atrapé, ¿no? Y lo amarré. Y le robé para ver si me daba el mapa. Efectivamente, al robarle, me dio el mapa y era el mapa de un tesoro secreto que yo tenía que encontrar, que era una casa de una señora que estaba llena de joyas y de objetos de valor, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que tú has estado diciendo, Charlie, que tiene un nivel de detalle y de obsesión basado en la inteligencia artificial que tiene el juego, que es realmente impresionante. Y ya yéndome al tema técnico-visual, pues voy a contar un poco mi experiencia, cómo ha sido, porque yo he pasado por una fase con este juego. Y es que, bueno, yo tengo la Xbox One X, como tú has comentado, y yo lo empecé jugando ahí en una televisión 1080, en una Full HD que yo tenía desde hace varios años. Y en el transcurso de jugarlo, me compré una tele 4K, ¿no? Con HDR y todas estas cosas. Bueno, pues, si bien se veía el juego en la One X con la tele Full HD, que tengo que decir que Rockstar se ha saltado una generación, eso es brutal. O sea, yo no me podía imaginar que una consola de las que tenemos hoy día en el mercado pudiese hacer eso. Eso es increíble. Si yo pensaba que eso no se podía superar, cuando puse la consola y el juego en la tele que me compré, 4K, o sea, eso es increíble. Cómo se mueve todo el follaje, los árboles, el movimiento del personaje, la textura de la ropa, el modelado del caballo, cómo se le mueven los músculos, ¿no? El que tanto se ha comentado, los huevos del caballo, como es que es realmente increíble. A mí me lo cuentan, lo digo en serio y no quiero sonar tampoco fanboy ni exagerado, pero es que es realmente así. A mí me lo cuentan y yo no lo hubiese creído, ¿eh? Es increíble cómo se ve eso. Rockstar se ha saltado directamente una generación. Ha evolucionado sin cambiar de hardware, ¿no? Es increíble. Te iba a decir que Rockstar tiene costumbre esa de coger y decir, me salto una. Pues le pasó también con el GTA V, que suele hacer intergeneracionales. Este lo hace al final de la generación, que bueno, no sé si no sacará el GTA VI, por poner ejemplo de la compañía, ¿eh? Pero claro, siempre está diciendo, hostia, ¿este que es? ¿Un juego de esta generación o es de la siguiente? Estilo, el ejemplo claro está en The Last of Us, por ejemplo, ¿sabes? Que dice que sí. Te sale al final y dices, ¿está en esta generación o está en la próxima? Lo has clavado, Igor, lo has clavado. Es un ejemplo muy similar. Sí, es un juego que parece eso, pero es que realmente va bien, o sea, tampoco nota uno unos tirones o que sea injugable en ningún momento, es que va como le pasaba efectivamente a The Last of Us, ¿no? Esto es también un tema de presupuesto y tiempo también. Y talento, ¿no? O sea, el talento sí. Hay que tenerlo. Pero que el animal se comporte de esa manera, no sé cuánto, a nivel técnico es posible. Lo que hay que dedicarle es un tiempo y un presupuesto que casi nadie tiene. Entonces, eso también va a ser imposible que se supere. O que, incluso aunque haya una nueva generación, ¿no? Que evidentemente la va a ver y será más fácil programar ciertas cosas, va a ser difícil de superar porque esto ya es una cuestión casi de tiempo y de recursos. Sí. Sí, claro, es que estamos hablando, perdona Ángel, es que estamos hablando de un juego que sale en mayo del 2010, el anterior, ¿eh? Que estamos hablando de 8 años y medio de un juego a otro. esas, ¿quién se lo puede permitir? Hombre, pues se lo puede permitir pues esta compañía, claro, el decir tarro y tal, aunque luego pues bueno, pueda tener proyectos en medio, pero estos se dedican al detalle por eso, porque dicen, a mí no me importa esperar X años a sacar, pero te voy a sacar esto para que digas, mira, te saco esto tantos años después, pero por esta razón, por los huevos del caballo, por el perro que se va a cagar y deja ahí la mierda y te quedas tú ahí flipado mirando cómo está cagando un perro, que miras al tuyo y dices, sí, le veo todos los días, o sea, si dices, pues bueno, pues estas cosas pasan, lo pueden hacer pocas compañías, pero bueno, es una... Que el primero es del 2010 y hay que decir cómo se ve eso en una One X, ¿eh? Yo lo probé por curiosidad antes de empezar a jugar al 2 y es realmente increíble, ¿eh? Eso sí que es una remasterización y no la que nos venden algunos por 40 euros, ¿eh? Es alucinante. Y lo que estamos comentando del tema del apartado técnico, o sea, de lo que es el gráfico, eso tiene sus trucos, aparte de tiempo y dinero. No, talento. Y uno de esos... Eso está claro. Claro, es que, a ver, lo que quiero decir es que ahí hay muchos trucos porque se ve lo que voy a contar ahora, y es que el juego tiene lo que llamo el efecto Xenoblade, ¿no? El efecto Xenoblade es... el que algunos cuerpos que están en el mundo que estamos viendo, como pueden ser algunos NPC, algunos vehículos, en el caso de Xenoblade, aquí son los caballos o algunos árboles, que no tienen cuerpo. Y eso te das cuenta cuando, por ejemplo, me pasó a mí, entré con el caballo en un poblado, el típico poblado del oeste, ¿no? Que tiene el salón, el hotel, no sé cuánto, que son todos edificios de madera, y fui a aparcar el caballo, como hacen entre Bujena, Igor, fui a aparcar el caballo en la puerta y el caballo se me fue un poco para adelante y metió la cabeza a través del tablero del salón, ¿no? O sea, metió la cabeza en el edificio, ¿no? Y eso viene a demostrar que, bueno, pues que el juego tiene sus truquitos, tiene sus cosas para poder conseguir el nivel de detalle y gráfico que han conseguido. Claro, hay que recortar por algún lado. Claro. Bueno, yo si os parece, yo creo que el juego hay que verlo con tus propios ojos. Todo lo que podamos decir aquí va a ser nada con lo que sí, no, veas cuando lo ponga. Pero sí que hay que decir que prácticamente uno de los grandes logros técnicos a todas las alturas de esta generación de consolas, y que además, si aunque no tenga la Pro o la X, que ya será un salto de calidad, sobre todo con la X mejor. No, sí, sí, se disfruta. El juego de base es impresionante en una PlayStation normal, una Xbox normal, o sea, no, que no dé miedo, porque realmente está muy bien adaptado en todos los sentidos a esta generación, y no renquea en las consolas pobres, por así decirlo. No, a ver, el juego de base está muy, o sea, muy bien, al nivel de que a día de hoy es el mayor portento gráfico que hay en consola, ¿no? Pero que el tema gráfico, yo personalmente lo veo una cosa muy ambigua, ¿no? O sea, no ambigua, sino que tú te pones a jugar y al principio te choca, hostia, qué bien se ve esto, qué nivel de dibujo, qué distancia de dibujado, cómo se ve la textura de la ropa, pero es una cosa que cuando tú te metes en faena a jugar, como que se te olvida un poco, ¿no? Como que, hombre, evidentemente es agradable a la vista, pero que no es primordial para poder disfrutar del juego al 100%. Exactamente. Y si os parece, chicos, dejamos aquí el apartado gráfico, le quitamos el miedo a cualquiera que no se la haya comprado por no tener las versiones todas de consola, y hablamos del aspecto sonoro. Que voy a empezar yo, esta vez yo estoy reservándome para el final, para así cortar cada elemento. Aquí os cuento un poquito truco de producción. Pero voy a empezar yo porque ya lo hemos hablado algunas veces, pero es que para mí es uno de los momentos más increíbles que pasa con el juego, y es musical. Uno de los días que atraqué un tren, que me fui por ahí a cazar, lo que sé, llegué de noche al campamento, y que me encuentro que no puedo comprar nada, que no puedo dejar nada porque está todo lleno de botellas tiradas por el suelo. Es una noche cerrada, sin luna, donde solo se ve la luz de la hoguera del fondo, y está todo el mundo de celebración, porque claro, hemos atracado un tren, tenemos dinerito, hoy es día de celebrar. Y yo fue uno de los momentos que más disfruté de la música, que ya hablaremos más en profundidad de lo bien que está y de las canciones que tiene, de los FX y todo eso, pero yo me quedo con ese momento de ese country casi reggaetón, porque era todo ceno, que viví en el momento que, por supuesto, yo vi un montón de botellas en el suelo, veía a todo el mundo bebiendo, y dije, bueno, pues voy a beber también, evidentemente. Total, que te bebes tus dos o tres botellitas, ves que el tío ya va borracho andando, y te acercas al fuego. Y están allí cantando sus canciones, o cenas, y tú puedes unirte, puedes cantar con ellos, y aunque es un momento muy tonto, es un momento que todo oscura, solo con la luz de la hoguera, dándote en la cara, todos alrededor del fuego, cantando, divirtiéndote, borracho. Un momento tan, tan bonito, tan, tan divertido y con una atmósfera que realmente te llegaba, ¿no? Casi onírico dentro de la ridiculez del momento. Y a eso únele, Charlie, la relación que hace Arthur Morgan con el resto no solo de la banda, sino de otros miembros del campamento, porque esa misión que tú dices ya es un poco más avanzada en el juego y tu personaje ha creado un vínculo, ha empatizado con ciertos personajes, y el hecho de estar en esa fiesta después de una misión exitosa y tomarte una cerveza con eso, digamos como que te sientes ahí y como que tú lo sientes, ¿no? Que sientes esa lo que estás sintiendo el personaje, ¿no? Ese momento emotivo. En general, el campamento es algo que si te tomas tu tiempo se disfruta. Y como he dicho en la introducción, te tienes que levantar y tomarte un café. Y antes de ponerte al lío, tienes que disfrutar un poco de la vida con tus compañeros. Pero venga, que se nos pasa el examen y nos estamos yendo por la banda. La banda sonora. Igor, ¿tú qué opinas de los temazos que así sin querer influirte de los temazos que tiene el juego, de la banda sonora que tiene, de cómo se escucha todo? Creo que tiene, estuve leyendo por ahí, creo que tiene 100 y pico temas diferentes de sí. No sé el número exactamente. Yo sí que es verdad que no recuerdo que, sobre todo en misiones principales, haya uno igual. No lo es. Hay otros que van variando. Dependiendo cómo va yendo la misión, pues va cambiando la música. Hay veces que sin quedarte con uno en concreto, ves cómo la propia música te va metiendo dentro de cómo está yendo la misión. Hay una misión en concreto que tú, por ejemplo, tienes que quemar varios campos de trigo, no sé si es de trigo, y la propia misión empieza de una forma de cómo te tienes que escabullir, y luego vas viendo cómo a medida que vas quemando campos y demás, va cambiando la música, te va acelerando, y cuando acaba la misión te lo pone de otra forma y dices tú, hostia, esto no está de dos días, ¿sabes? O sea, te lo va... te va llevando la música de fuera, aparte que los bueno, doblajes, ¿no? las conversaciones entre los personajes y demás me parecen soberbios. Están todos en inglés, es verdad, subtitulado al castellano, están todos en inglés, pero la voz de Arthur Morgan es acojonante. Es más, la voz de Arthur Morgan, os daréis cuenta que va cambiando, depende del momento de la historia que estés, va cambiando cómo habla él, tanto como el tono como la propia voz incluso, sí. El tema de cómo están escritas las conversaciones, porque ya no solo el hecho de cuando hablan una misión, algo que sea más cerrado, que pueda estar más preparado y que tenga un diálogo brillante, un poco a lo Tarantino, para que lo entendamos, ¿no? Sino que las propias cosas que hablas con la gente que te encuentra, las propias cosas que estás más o menos preparada para cómo saludas, cómo esto, cómo te relacionas con la gente de la tienda, cómo pueden pasar cualquier cosa de forma natural y por qué te has tropezado y te hablan de una manera enfadada, cómo estás construido en todo ese sentido, es un global que hablamos de lo que estábamos hablando antes, de la naturalidad que te llega todo el rato en el juego. Eso es muy difícil. Y es muy difícil y es... Yo creo que Ángel, ¿no? Por ejemplo, que es un gran defensor del doblaje, o tú, Igor, hasta vosotros estáis de acuerdo en que este juego no se puede doblar. porque sería imposible que llegaran a la misma calidad, pues se tendría que gastar millones para llegar a la misma calidad y que el propio doblaje de este juego. Tú lo has dicho, Charlie, yo soy siempre pro doblaje porque, bueno, yo no sé inglés y aquí en España, pues ahora sí, con las generaciones nuevas ya muchos chavales y gente relativamente joven saben inglés, pero bueno, en mi generación no era tanto el estudiar inglés y yo no sé inglés, entonces se agradece siempre un juego en inglés. Pero ¿qué pasa con Red? Ahí está demostrando tu inglés, ¿no? Me cuesta decirlo, ¿qué es lo que pasa? Pues que es tan bueno y tiene tantísima calidad el doblaje, le da tanta vida a los personajes que no se concibe este juego en otro idioma. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues a ver, aparte de que cada voz es diferente, totalmente diferente de cada personaje, cada voz le da una personalidad, y no solo la personalidad, es darle la sensación que está viviendo ese personaje. Por ejemplo, si Dash habla con ira, se nota cómo habla con ira porque te suelta un gallo, o cuando Arthur Morgan está nervioso y coge aire y traga saliva, tú eso lo escuchas y lo sientes, y eso, hacerlo en otro idioma, no te digo que no se hubiese hecho, pero seguro que no hubiese alcanzado las cotas de calidad que ha alcanzado este juego en inglés. Yo te digo una cosa, totalmente convencido. No, pero la verdad que entiendo bastante bien el inglés porque llevo muchísimos años viéndolo todo en versión original, desde que mi padre fue de los primeros de toda Sevilla que se compró un DVD. Entonces, después de probar Matrix en 300 idiomas, me dio por verlo en su idioma original y así empezó como una tontería, y al final es que me he acostumbrado. Y entonces puedo captar, aunque no me puede ser que no me entre de todo, pero puedo captar muchos detalles y más o menos me entero, ¿no? Y ya no es solo que el doblaje esté bien o que esté bien interpretado, sino que si has visto películas del oeste o sabes más o menos cómo hablan un idioma antiguo, un inglés de esa época, y además se nota si estás hablando con alguien refinado, si estás hablando con un tío que tiene una tienda de ropa en Nueva Orleans, o si estás hablando con un cateto de un pueblo de un no sé cuánto, o si estás hablando con un borracho. El tema del acento, de cómo está conseguido el lenguaje de ese momento, es sencillamente alucinante. O sea, es irrepetible, es indiscutiblemente, es indoblable. Y la entonación, me llamó mucho la atención, la entonación que le dan al inglés de la época, que es lo que tú estabas comentando, Charlie. Mira, hace poco vi una película en Netflix que está basada en un libro de Stephen King, se llama 1889 o algo así, no me acuerdo cómo se llama, y está ambientado en la América de esa época, y en esa época se hablaba un inglés con una entonación así como más cateta, por decirlo así, ¿no? que es la misma, exactamente la misma que se le dan a los personajes en este juego, ¿eh? Y es que es increíble cómo han calcado eso. Además que incluso la cantidad de actores de doblaje que hay, porque yo no sé si os pasa que jugáis un Skyrim y dices tú, este tío tiene la misma voz que este, y además te suelta una frase y si le vuelves a hablar te vuelve a soltar la misma. Aquí es un poco, venga, déjame en paz, pero nadie se repite, nadie. Es que todo eso es un conjunto de cosas muy difícil de hacer en un mundo abierto. Es realmente alucinante la evolución que ha pegado en este aspecto también, porque no pasaba tanto. En otros juegos de Rockstar sí ha pasado de que la gente se puede llegar a repetir, aunque no sea tan descarado como un Skyrim, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, yo sí que es verdad que yo siempre soy partidario de que los juegos se doblen si el doblaje es bueno, o por lo menos subtitulado. Sí, hombre, subtitulado, sí, eso subtitulado. Es pero sí, yo siempre le he achacado hasta este juego a Rockstar, eso, el hecho que, por ejemplo, en GTA V, que era el anterior, de que te lo subtitulaban, vale, las voces en inglés son acojonantes y demás, te lo subtitulaba, pero había veces que no te enterabas de lo que iba la historia, cuando estabas en una persecución, estabas con un coche y tal. Aquí te puede pasar lo mismo, no, pero lo han solucionado con el tema cinematográfico, que tú le pegas para hacer secuencia cinematográfica y te puede estar contando un compañero de un caballo a otro mientras vas a una misión, te lo puede estar contando, tú no tienes que estar manejando al caballo, al personaje, y puedes ir leyendo lo que pone, o sea, lo que te van diciendo. Eso me parece un avance de cojones. Ya, por lo menos Robert Hall, ya que no quiere traducir, por lo que sea, por lo menos que los que no dominamos el inglés como yo, pues no tengamos la opción de enterarnos de la historia bien. Y eso a mí me parece un paso adelante. Sí. Bueno, es importante destacar el sonido, antes de que se nos vaya. Ah, ¿quiere decir algo más? Perdón. Sí, creo que voy a decir lo que tú ibas a decir, el tema de sonido ambiente. Sí, ¿no? De animales. Vamos, simplemente tampoco creo que aquí debamos extendernos. Simplemente que es tan realista como el resto de todo lo que acabamos de contar. O sea, tú estás parado y suena el viento, si hay ramas moviéndose, suena las ramas moviéndose, los animales cada uno tiene su sonido, la gente además de hablarte cada uno tiene su voz, su acento, lo que hemos hablado antes. Si estás en un río, suena el río, si estás en una zona donde hay más caudal, pues suena más caudal. ¿Cómo cambia el sonido ambiente cuando vas cabalgando? Claro. De si vas cabalgando de día o de noche, que es muy importante también, porque los animales son diferentes. Y si vas de noche, por ejemplo, escuchas búhos, lechuzas, y si vas de día, pues escuchas otra serie de animales, ¿no? Todo eso está muy bien detallado y muy bien recreado. Sí. Por cierto, ahora que has dicho lo de la noche, me he acordado porque mi amigo, mi socio en la tienda de Lapu, él ha jugado como de los pocos que conozco, pero él ha jugado siendo un hijo de puta de todas. Sí, porque él ha dicho. ¿Y cómo ha ido? Ha dicho, no, yo estoy un forajido, yo estoy en una banda de forajido, que es esto de ser buena persona y ayudarte. Dame la mano que me caigo, no, pues ahora te piso la otra mano para que te caiga ya. O sea, él ha ido a saco y la verdad que se lo ha pasado muy bien. Dice, sí, está muy puteado con la policía y lo que quiera, pero claro, también he ganado dinero súper rápido y me he hecho con un montón de claro, armas y cosas. Muchísimo dinero, claro. Y yo creo que un juego, porque claro, de aquí a que me lo pase va a pasar mucho tiempo. Por eso no quería ni esperar pasármelo para hacer el análisis, porque ya os contaré, pero yo nada más que me he dedicado a hacer el imbécil sin parar de arriba abajo, porque yo disfruto mucho eso de los sandbox. Y este que es tan realista, pero disfruto mucho más. Disfruto mucho de pasear, disfruto mucho de que me vayan pasando cosas aleatoriamente. Disfruto mucho de decir, voy a intentar ese rincón del mapa que todavía no he ido, a ver qué coño hay por ahí. Entonces, pero bueno, yo creo que es lícito, ¿no? Disfrutar un juego, un sambo, es algo que te ofrece también, ¿no? Y ya me pondré con las misiones, pero yo tengo claro que una vez que me lo pase y cuando pase unos años, lo voy a volver a coger y voy a intentar ser lo más hijo de puta posible para disfrutar el juego simplemente de otra manera, porque estoy convencido, de por lo que me cuenta mi amigo, de que va a ser totalmente diferente. Sí, a ver, yo siempre he intentado ser bueno. De hecho, llevé la barra de reputación, la llevé al máximo de bueno, porque no quería complicarme la vida, ¿no? No quería que estuviese todo el tiempo siguiéndome la policía ni nada. Pero aunque es verdad que si eres malo se consigue dinero muy rápido, yo no he pasado problemas con temas de dinero, ¿eh? Porque el juego de por sí tiene dos o tres golpes que tienes que hacer por cojones, a la fuerza, que ya con esos dos o tres golpes digamos que te es suficiente para aguantarte todo el juego con ese dinero, ¿no? Porque realmente tampoco gastas bueno, tanto. Me encanta irme a comprarme mi ropita. ¿Sí? Quiero mi no sé qué. Ah, bueno, claro. Mi galletita para el camino. No, pues yo, comidita para mi caballo. Siendo bueno no pase apuro en temas de dinero, ¿eh? Y bueno, venga, que nos extendemos. Ya hemos hablado un poquito de la historia, de los gráficos, del sonido, ¿no? Hemos hecho un análisis un poco estándar, pero yo creo que en este juego en concreto merecía la pena pararse más o menos en cada punto. Y si os parece, podemos ir dando ya unas conclusiones un poco más personales sobre qué os ha parecido el juego, si habéis quedado con algo que queréis decir que yo me haya saltado. Así, aquí os doy vía libre. Vamos a dejarlo como esto, la última parte del análisis. Y aquí un poco ya freestyle. Vamos a disfrutar. Así que Igor o Ángel, el que más le apetezca, ¿se os ha quedado algo en el tintero? ¿Y qué conclusión final sacáis de este juego? Dale, Ángel. Pues, a ver, lo que hemos estado hablando durante todo el análisis, que llevamos aquí ya prácticamente una hora hablando, me sabe a poco porque realmente no hemos dicho nada del juego. Es imposible. Es que hemos sobrevolado el juego simplemente, porque el juego tiene tal nivel de profundidad que es imposible decirlo en una hora. No, para de contarlo todo nos tendríamos que pegar aquí hablando pues 3 o 4 horas, ¿no? Y a nivel general, pues simplemente con decir que para mí es el GOTY, pues yo creo que está todo dicho, ¿no? Estoy súper satisfecho con el trabajo de Rockstar. Para mí, ya una vez terminado el juego con los epílogos, que esto no es ningún secreto, ¿no? No estoy contando nada, ningún spoiler. Sabido por todo que el juego tiene epílogo. El juego te deja exhausto. A nivel anímico, a nivel jugable, te deja exhausto. Y eso para mí es lo realmente importante en un juego, ¿no? El juego que te cambia la forma de, digamos, de ver los videojuegos, ¿no? Aun creyendo tú que lo has visto todo, no lo has visto todo, llega Rockstar y te demuestra que no, que hay más. Y esa sensación que tienes tú después de terminar lo que de vacío, ¿no? Que dices, bueno, ¿a qué juego yo ahora, ¿no? Que supere esto, ¿no? Te tienes que dedicar a otra cosa, pues ponte a leer o dedícate a ver una serie, sí, para olvidar un poco el juego. Que no te obligue porque... Pero sí, no. Claro, yo esto le iba a decir la conclusión, pero yo creo que viene el caso. Ahora, por ejemplo, te pones el Spider-Man y es alucinante Nueva York, y porque yo lo he hecho. Y es increíble el juego, pero, joder, ahora ves la ciudad como una carcasa. Ves claro, a los NPC, claro. Super NPC. Ves las cosas super forzadas. Porque claro, este juego ya te ha dado, no un paso, sino 5 o 10 más en el tema Sambo. Claro. Que son como hablando como Sambo en sí, ¿no? Como el concepto caja de arena de hacer lo que te dé la gana y de un mundo. Y yo creo que aquí el mundo nunca gira alrededor de ti, sino tú eres una parte más de él. Sí, sí, es que después de eso cualquier juego el Spider-Man mismo, ¿no? Que es la polla, ¿eh? Que es un pedazo de juego, que es la polla, pues se te queda chico, ¿no? Por eso digo yo que después de jugar un juego de esta dimensión, que me pasó en su día también con The Last of Us, por ejemplo, que lo hemos mencionado antes, tienes que dedicarte a otra cosa para olvidarlo, porque como tú te metas ahora con cualquier otro juego, te vas a ver a poco, porque siempre, aunque tú no quieras, lo vas a comparar con este. Y bueno, aunque tiene su fallito, que ya lo he comentado, el tema del clipping y un poco lo que es la estructura de misiones, que eso es más, como tú te lo plantees, que problema del juego realmente, ¿no? Que se pueden diluir con el tiempo por la cantidad de cosas que tienes que hacer. Aun teniendo esos fallitos, pues yo creo que está todo dicho, ¿no? Que es un juego de 10. Todos los 10 que se ha llevado son súper merecidos. O sea que ahí no creo que haya Dios que le tiene por ningún lado, porque los 10 son totalmente justos. Y que Rockstar, sin cambiar de consola, nos ha hecho evolucionar una generación, ¿no? Y con eso me quiero quedar, ¿no? Que es un juego de 10, que es el, para mí, si no el mejor juego de la generación, está ahí, entre los 2-3 mejores. Y poco más, ¿no? Poco más se puede decir de este juego. Bueno, Igor, qué gracias, ¿eh? Qué buen cuerpo te ha dejado a ti este juego. Sí, bueno, me ha dejado... A mí como cuerpo me ha dejado estupendo. Si tengo que decir cosas malas de igual tal vez los tiroteos con Arturito y según qué misiones, igual se puede hacer un poco al principio un poco tosco. Es decir, que son emocionantes, pero hasta que te acostumbras sobre todo a las coberturas y tal y demás, se te puede hacer un poco difícil. Pero es un juego que no te lo da todo hecho desde un principio, como hablábamos al comienzo del análisis, te tienes que hacer a él. Si no te haces a él en un rato, déjalo el juego. Trátalo que es una puta mierda y déjalo, como ha habido muchísima gente que lo ha dejado porque no es para él. Pero es un juego que si te haces a él, te haces a los al manejo ese que puede ser un poco dificilillo, a tratar con tu caballo, que es como un personaje más, a cuidar las cositas, a pasear y tal, porque claro, nosotros tampoco somos el jugador normal de a pie, que llega y tal y dice, a mí dame tiroteos, dame muertes, dame tal, no sé qué. No, si no te haces a eso, es un juego que te aleja. Pero si te consigues acoplar, es estupendo, te da una cantidad de satisfacciones que es acojonante. Y yo lo terminé, y además yo me lo fundí en menos de menos de un mes me lo fundí entero. Y no lo hice todo, pero me lo fundí entero. Y se acabó y dije, digo, hostia, ¿y ahora a qué juego? Digo, ¿a qué juego y ahora? Si es que yo quería jugar a esto. Ya luego me he dedicado a jugar a NBA y a chorradas de estas y demás. Pero para mí, juego redondo, no sé si mi GOTY del año, seguramente sí, porque me encanta la ambientación de los vaqueritos, pero me parece redondo y al que no le guste tiene que darle un poquito de tiempo y una oportunidad. Pues muchas gracias, Igor. Si os parece, pasamos a mi conclusión también, que yo estoy un poco, básicamente estoy de acuerdo con vosotros. Creo que es un juego, un gran juego. Lo primero que te deja es un vacío una vez que lo acabas, y este te lo deja muchísimo, te hace tonto, te hace anticuado los juegos que hasta hace dos días los veía ya de puta madre, y qué más puede hacer un juego después de esto, ¿no? Pues Red Dead Redemption te roba todo eso, y es verdad que tiene sus fallos. Creo que hemos sido muy amables en general en el juego, pero también es nuestra visión, y si un juego te deja contento, te cuesta concentrarte en los malos detalles, porque cuando hablas de los malos detalles, cuando realmente te han estorbado o te han molestado. Y es verdad que los tiroteos son toscos, es verdad que tiene, ¿no?, ciertas cosas que podía sobre todo tener un nivel de agilidad más, no le hubiera venido mal, pero también es verdad que eso también le da una cierta carga de realismo, porque aunque sea un espagueti western y te cargue a 25 tíos de un tiroteo, realmente está guay que la pistola se te encasquille, que sea difícil, bueno, que sea, ¿no?, que un poco difícil el moverte, te da un cierto toque de realidad, que sí es verdad que lo estropea un poco el tema del apuntado, que debería haber tenido a lo mejor un grado medio, que porque directamente se va al pecho de los personajes y con mover un poquito el L para arriba y le pegas un tiro en la cabeza a todo el mundo, y al final todo se convierte en darle al botón de apuntar, L para arriba y disparar. Y ahí sí que veo un fallo, aunque yo sí estoy de acuerdo con que los tiroteos no sean fáciles. O sea, que sean difíciles en cantidad, pero que sea fácil el disparar y matar a mucha gente, lo veo bien, porque creo que ese toque un poco surrealista de la película del oeste que lo tiene, ¿no? De que de dos tiros te has cargado a tres tíos, ¿no?, por así decirlo. Está guay que lo tenga un juego de vaquero. Yo creo que esa licencia se la puede y debe permitírsela. Y en cuanto a si es un juego para todo el mundo, pues no lo creo, pero igual que creo que un Xenoblade no es para todo el mundo y será un juegazo, y yo no lo dudo, pero yo no lo voy a jugar, ¿no? Pues lo mismo con Red Dead. Oye, si tú quieres jugar algo ágil o rápido y no quieres pararte a tomarte el cafelito en el campamento, ahí a cazar, a darte una vuelta por el lago, a disfrutar, y no solo hacer misiones una, y al viaje rápido y a otra cosa, pues mira, pues sí, este quizás no es tu juego y no pasa nada, pero sería peor que el juego intentara alegrarte a ti que no te va a este tipo de juego, en vez de intentar tener una idea y seguirla hasta el extremo, que es lo que ha hecho. Y poco más que decir. O sea, yo ya no digo GOTY, claro que sí, o no GOTY, pero yo sí lo pongo en el Olimpo de los grandes juegos de esta generación, de Breath of the Wild, de La Guardia, de juegos que son un poco más, no es solo unas mecánicas bien hechas o una idea bien llevada. Estamos hablando de juegos que van a cambiar la forma de hacer los juegos. Son juegos, todos los que tú has nombrado, que arriesgan, pero que, claro, arriesgan con la posible consecuencia de que no le gusta a todo el mundo, como es el caso, pero que si te gusta, pues lo vas a recordar para toda tu vida. Exactamente. Así que, chicos, yo creo que nos ha quedado una cosa muy redondita, y que cuando las cosas están bien, ¿para qué alargarla? Nada, de daros las gracias, porque la verdad que he pasado un muy buen rato con vosotros, y sí, disculparme de nuevo por no ser Millán, yo me intento defender como puedo, pues aquí nuestro presentador. Hasta de puta madre, Charlie. Y yo comentar que siento no haber podido estar en el podcast, pero ha sido fuerzas mayores, y por eso en parte de mí se ha grabado este análisis, para poder estar nosotros tres, que somos los que hemos jugado al juego. Y estos cabrones me han jugado y no saben lo que se pierde. No saben lo que se pierde. Pero, Charlie, no te preocupes, como organizador de tal, que le das 100.000 vueltas al señor Deckard, que vamos, ese no sabe ni no sabe ni coordinar ni hostia ni nada, se pone a hablar él solo y nos empieza a contar la de no sé qué, ya tomar por culo, ya, como, que si el hijo de Thorin, bueno, que si no sé cuánto, ¿no? Y... exactamente, el hijo de Thor, que si los Illuminati, sí, que sí. Pero hombre, son los grandes de Millán, es que es un tío muy listo, que le vamos a hacer, y nosotros pues no lo somos tanto. Claro, es un tío mucho y un grandísimo comunicador que no sabe, o sea, que no sabe ordenar un podcast, pues se le va a él, es que es, a él mismo es el primero que se le va. Sí. Pero que le queremos muchísimo. Oye, que eso es admirar, que yo no soy capaz de pegarme una hora hablando como hace. No, un grande, un grande. Bueno, que un besito, Millán. Que te queremos. A todos, y aquí que. Que te vamos a tocar el Trollo y a Fraga y a Luis. Aquí que. A todos. A todo el mundo, no nos olvidamos de nadie. Queremos también al público, y antes de que esto sea el momento, señor Lobo de Pulp Fiction, donde todos nos comemos las pollas, creo que es el momento de despedirse y un abrizo, como diría Millán, por lo menos vamos a darle este toque, un abrizo y nada, espero que os haya gustado el análisis y prepararos para la entrevista, porque es una auténtica gozada coger papel y boli y disfrutar de lo que se viene a continuación. Y aprende. Venga, gente, un besito, hasta luego. Un abrazo. El serie. ¡No fui yo! Sí lo es, el más bravo, el más duro y el mejor. ¡No es tu serie! ¡No lo soy! Sí lo es, un Don Juan, el más ducho en el amor. ¡Es el serie! ¡Es un gran error! ¡Qué fulgor me ha impactado! ¡Es mi kit campeador! ¡Es el serie! ¡Nuestro serie! ¡Qué gran serie! ¡Viva el serie! Como el viento raudo y veloz, me sonreirá y el sol saldrá y me querrá, pues suyo es mi amor. ¿Sabía usted que en este pueblo tenemos la costumbre de hacer una colecta para el sheriff? ¿Cómo? La vida del sheriff es corta, pero está muy bien pagada. ¿Y de su ayudante? Algo menos. ¿Menos corta? Menos pagada, pero igual de corta, ¿comprende? ¡Vamos a ser rico! ¡Todavía no! ¡Soy el sheriff! Ya petó, qué ilusión, ya picó. Y del pueblo es salvación. ¡Soy el sheriff! Yo también, soy su sombra, soy su amigo. Su ayudante y su sostén. Somos sheriff, somos puros, somos duros. Sí, señor, de los malos el terror. Son los sheriff. ¡Por qué! Candela de sal, nada cante pao. Oh, can't you tell me, call me? Y bueno, gentuza, llegamos al final del programa número 9 de la sexta temporada. Programa número 9 ya, sí señor, el primer programa del año. Hemos tenido una maravillosa entrevista al señorito Rafa, del cual no nos hemos despedido porque no nos gustan las despedidas. Somos amigos, estamos en contacto siempre y estamos clamando de jugar su obra. Chavales, chavalas, esto va a ser algo glorioso porque ha dejado muchas cositas en el aire y aquí nos ha entusiasmado, yo creo que a todos, y a vosotros como oyentes espero que también, porque la verdad es que ha sido algo brutal. Yo que estaba aquí con él, ha sido todo un cara a cara perfecto, nos ha contado cosas maravillosas, nos ha contado incluso más de lo que podía, incluso del juego, gente, hemos tenido cositas en primicia, y es brutal tener a un amigo aquí desarrollador que te vaya hablando de su obra, y además con el cariño que lo hace el señor Rafa, yo creo que esto no tiene paragón, esto es algo único y que podemos gozar tanto nosotros como oyentes, como vosotros en este caso también, oyendo esa entrevista, ¿vale? Así que nada, vámonos con las despedidas. Una vez terminado también el análisis de Red Dead Redemption, hecho por nuestros amigos Angelito, Charlie e Igor. No sé si Angelito habrá estado. ¿Angelito ha estado por aquí? Sí, ¿no? Supongo. ¿No ha estado Angelito? Ha estado. Todo conforme, ¿vale? Estamos bien. Y tenéis a la señorita Yegua con su maravilloso caballo. Tenéis todo enfermizo porque ha sido un análisis brutísimo, sí amigos, brutísimo, lo tenéis ahí para escucharlo. Tenemos la entrevista a Rafa y yo creo que vamos a dar por cerrado este pedazo de programa, el primero de 2019, y ya os hemos dicho que vamos a intentar como ser más asiduos, grabar más. Estamos buscando otros métodos, si no coincidimos hacerlo por otras variantes, pero traeros un poquito más de chicha, que de hecho os la debemos, gente. Así que nada, vamos a pasar con las despedidas y como siempre me voy a GTA Nervión a darle las buenas noches al señorito Charlie. Amigo, buenas noches. Pues buenas noches, gente. La verdad que hoy ha sido un gusto escuchar a Rafa. La verdad que sé mucho más de videojuegos ahora que hace 2 horas. Y eso es mucho decir, ha sido un honor tenerle y la verdad que ha sido muy interesante todo lo que ha comentado. Y en cuanto al análisis, pues nada, como decimos, hemos hablado de todo y de nada, porque inabarcable. Pero sobre todo, y me quedo con la visita de Rafa, la verdad que ha sido un programa muy especial solo por eso. Y es que es muy bonito, Charlie, porque hemos tenido un programa con las dos caras de la moneda. Hemos tenido a un estudio que está empezando pequeño, un estudio sin pasta y que está poniendo toda la creatividad del mundo para salir a la luz, y tenemos a un estudio que posiblemente sea el más grande a día de hoy. Las dos caras de la moneda. Totalmente. Entonces, ha sido un disfrute, la verdad. Sí, ha sido un verdadero disfrute, la verdad. Y para mí había que empezar el año con esto. Se lo debíamos a Rafa. Habíamos intentado quedar antes, no pudo ser. Porque digamos que la naturaleza es sabia y no nos dejó aquella vez. Pero bueno, por fin ha sido. Hemos empezado el año abriendo programa con él y ha sido estupendo. Y encima, gente, con ese pedazo de análisis de Red Dead Redemption 2, yo creo que vais a tener aquí horitas de vicio, ¿vale? Así que, Charlie, te doy por despedido, que mañana tienes que abrir el badulaque. Así que un abrazo y buenas noches, compañero. Señora Simpson. Bueno, Charlie. Hay que irle mañana. Charlie, una preguntita. Dime. Si te pegas un pedo a la vez y estornudas, ¿el cuerpo hace una captura de pantalla o tú como...? Venga, ay, amigo. A descansar. Adiós, gente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Venga. Señorito Igor, nuestro señorito Igor, ahí, caballero andante del Athletic Club de Bilbao, sí señor, ahora lo ha dicho bien Igor, maravilloso, estáis finos, estás contento, la cosa va cogiendo ya forma, ya no estáis tan mal, ¿eh? Hombre, no estamos tan mal, va mejorando, yo espero que ya lo de bajar a segunda no sea así, pero bueno, oye, programa estupendo. Con un análisis de Red Dead muy peculiar, porque se ha hecho muy a lo nuestro, muy al reino, que no te contamos prácticamente ni los personajes ni el juego y tal, pero es diferente, porque claro, es que nosotros sacamos el análisis 4 meses después, con lo cual tampoco puede ser igual a lo que se ha sacado. Pero bueno, pero me lo he pasado estupendamente con tanto con Ángel, que ha estado conmigo, como con Charlie, haciendo el... Así, nos hemos contado un montón de mierdas. He conocido, disfrutado del arte de Rafa, que ha sido acojonante, que siempre aprendes de gente creadora, siempre aprendes de ello. Y encantadísimo de estar aquí, como siempre. ¿Qué más voy a decir? Sí, señor Igor, buenas noches, tío. Y los análisis se hacen cuando se pasan los juegos y vosotros lo habéis descuartizado. Y es la mejor manera de hacer un análisis, tío. Venga, vámonos aquí a la Normandía. Vamos con el sabio de hortaliza. Cabralige en las redes sociales. Buenas noches, Quique. Buenas noches. Vámonos ya calentitos para casa. Señor Quique. ¿Qué? ¿Te ha gustado lo que ha dicho Rafa? ¿No? Me ha gustado mucho, tío, porque... Yo vi el tráiler del juego hace tiempo y lo que me llamó la atención fue que lo vi muy original, ¿no? No se me parecía nada que hubiera visto antes. Entonces ya por ahí me llamó la atención, pero claro, yo no estoy en contacto con él y no he sabido más nada del juego. Pero con todo lo que ha contado aquí, me ha dejado dudas, me ha dejado... Hemos podido ver la pasión que él le ha puesto a ese trabajo. Exacto. Entonces... Parecía Paolo Coelho ahí. Paolo Coelho. Claro. Entonces, claro, al tú ver la pasión que él le pone a eso, pues ya yo también pienso, joder... Algo guapo ha tenido que salir ahí, ¿no? Señor, claro que es como cuando le pones tú la pasión. Cuando tuviste a tu hija, tú le pusiste pasión para tenerla. Pues sí, lo mismo, señor. Exactamente vale, igual. Yo también las hice porque me gustaba, Igor. Claro. Bueno, pero yo creo que a él igual también le gusta un poco, no lo sé, ¿eh? Habría que preguntarlo, pero bueno. Ay, el chiquistriquis. Y antes de despedirme yo, obviamente, antes de cerrar el programa, no creáis que nos habíamos olvidado de vuestros comentarios, gente, de los comentarios. Del programa número del número 8, de todas las cositas que nos fuisteis dejando, nos fuisteis diciendo. Y obviamente vamos a pasar a decirlo, a ver qué nos tenéis que contar, cómo nos habéis troleado, qué nos habéis dicho. Es muy necesario, porque siempre os pedimos cositas y, hostia, estáis ahí al pie del cañón, gente. Me encanta el tema de los comentarios porque nunca he visto un programa... Coño, me... Que tenga más comentarios, y encima comentarios random, comentarios que tú dices, ¿en serio, tío, que me están diciendo los cabronazos estos? Pero sois gente de bien, gente maravillosa. Programa número 8, como digo, comentarios. Tocábamos la Barcelona Games World y los premios GOTIS 2018, los Game Awards. Sí, señor, ahí donde faltó el amigo Kojima, que no fue. Pero desde aquí os voy a tirar una primicia. De aquí a 3 meses se dice la fecha de salida de Death Stranding. Sabremos que es un Metal Gear y un Silent Hill a la vez. Y diréis, este tío ya está faratado, está loco, ¿no? ¿Qué está hablando? Yo creo que va a ser un Metal Gear, un Silent Hill y un PES a la vez. Y un Contra, porque está con Ann. Te voy a decir una cosa, Kike. Voy a convencer a la gente. Te voy a convencer a ti, voy a convencer a Igor, voy a convencer a Charlie, voy a convencer a todos... Porque tengo una sorpresa. Tengo un tío que va a venir aquí, un tío, y os va a poner las cartas sobre la mesa. Alguien que ha estado muy detrás de todo esto, muy detrás de ese proyecto, que ha estado siguiendo todo muy de cerca, que ha estado al pie del cañón, como quien dice, y va a venir aquí a convenceros a vosotros, a mí me tiene ya convencido, de que estamos ante un Metal Gear con Silent Hill, una unión de mundos. Algo muy grande, ¿vale? Pero no seré yo el que os lo diga. Yo siempre os tiro ahí la piedrecita, pero alguien va a venir y os lo va a contar todo. Y eso lo vais a tener aquí, gente, en el reino de Nevela. Así que, Kike, venga. Pues con esta maravillosa melodía... Vamos a leer los comentarios del último programa. Y empezamos... los comentarios que ya suelen ser reincidentes. Tenemos aquí a Tony THC y dice: maldito trolo, como panadero desde hace 20 años te digo que el secreto de un buen pan está en el amasado, no en el horno. El secreto de ser buen Power Ranger verde es usar bien la espada láser con la que separan los coches. Sí, señor. Pues ya está, enhorabuena por el trolling. Ay, la espada de Luke Skywalker, ¿eh? Cuando lo ves, madre mía. Y sobre todo a metamorfosearse. Seguimos con el amigo Sergi Caballero, que dice, pregunta Ose, no sé de qué va eso, pero dice Ose, algunos tenemos vida y muchos podcasts que escuchar. A ver si para el año que viene grabáis más a menudo y podcast más cortos, copón. A todo esto, gracias por todo y que paséis buenas fiestas. Señor Sergi, cortador de podcast, que como tiene que ahí coger los cachitos de los... Nosotros le metemos tarea fácil. Luego mete una postdata y dice, es que me cago en la puta, todavía no he escuchado la anterior de 7 horas y se me ha juntado este de 5. Maravilloso, hay horas de placer, señor Sergi. Y como no podía faltar en esta caja de comentarios el ya mítico GT Moreno. Qué grande, tío. El puto vamos ya aquí, ¿eh? Dice, hola, me llamo Paco Pepe. Qué grande, tío. Me gusta meterme en el río hasta la cintura. Y cuando pasan los peces, les doy con un trozo de tubería. Algunos les mato y otros se escapan. Y entonces me pongo a tocar la armónica. Me gusta comer madera y fibra de amianto. Si quieres podemos ser amigos o algo más. Adiós. Maravillosa descripción para ponerla en Facebook. No sé dónde se ha sacado este hombre eso, pero... Bueno, tenemos al Chiquistriqui, que ahora lo último que ha sacado es cara de bala, ¿no? Te voy a dar un besito en el cara de bala, ¿no? Pues igual que el colega Rafa hizo un juego de palomas cagando a la gente, podríamos hacer un juego de un tío metido en el río pegando pollazos. El amigo Cícer, que conocimos, vamos, yo por lo menos lo conocí allí en persona en Barcelona, y pregunta, ¿guapos? No sé si es porque alguno de nosotros le diría guapo, no sé. Porque somos guapos, a ver. No, pero creo que se refiere al mismo, no sé. Pues como se refiere al mismo, ahora mismo lo está bloqueando ahí. No, como que nosotros no, le que hemos dicho guapos y él dice guapos. Hombre guapos también son. Los amigos de Grun con Nuka Cola también son guapos, coño. Somos más resultones que guapos. Sí, nosotros también estamos ya algo curtiditos, somos más maduritos. Sí, un poco. Bueno, seguimos con Hub. Sí. Qué difícil, tío. Hub. Hub psicológico dice: iba yo en el tren tranquilamente y con las anécdotas de vuestra vivencia, me imagino que allí en la Game World. Seguro. Dice, casi se me saltan las lágrimas. Casi les digo que se bajen el podcast y así entenderían por qué me partía la polla. Muy grandes como siempre, chavales. Sois unos cracks. Gracias. Hubs es aquí, cerquita de la margen derecha, cerquita de Bilbao. Y es un tío de, bueno, de la hostia. Es un fenómeno. Con él igualmente nos seguimos en Twitter hace años ya. Y tiene ahí Igor, es como tú, de Bilbao. Exactamente, de Bilbao, de al lado de Bilbao, sí, exactamente. Sí, y un aficionado del Bilbao también, del copón. Ahí estamos, como tiene que ser, los leones. Bueno, y aquí está el amigo Refechator. Bueno, miedo me da el cabrón este. Víctor dice, pero qué grandes, como siempre un programón del copón. Espectáculo puro y duro, como debe de ser. Gracias por todas vuestras menciones y besitos y cosas raras. Decirle a Millán que Rossi, el día que me conozca, me apalea fijo. El señorito Quique, que vaya calentando para ese reanálisis del conde Trollcanor. Trollcanor, tío. Dedicado, como he dicho, a nuestro amigo 16 Troll Pesevitera. Dislike. Nombre completo sería 16 Troll Pesevitera Dislike. Con cariño, Luis. El señor Trollo, que es un puto genio y que tiene que hacer más caso a su amigo Millán. Angelito, que parece ser el que más calma pone en este Trollcast y es un grande. Charlie y la fábrica de indies. Señor Igor, que tengo entendido que está gozando como un perrete con su Raspberry, que por cierto, el día que nos metamos en la boda, comunión, bautizo, etcétera, nos la llevamos y ya nos ponemos a jugar. Allí, en una tele que pillamos mientras nos inflamos a copas por la puta cara y con el... Y cómo no, al señor Luis, que ahora mismo está por tierras niponas, le mando un besito y un dislike. Es grande, Víctor. Un abrazo, cabrón. Es grandísimo. Bueno, amigos, ahora voy a marcarme un Bonoman y reservar 14 copias de Resident Evil 2. Así que un besito y adiós. qué grande es el señor Víctor. Y cómo he disfrutado de la... De la Raspberry que me mandó, vamos, disfrutado y disfruto, pero vamos, me pone hasta dura cada vez que la enchufo. Acojonante lo que me mandó. Acojonante. Bueno, y ahora tenemos un comentario anónimo que no es malo. Dice: necesito más podcast. Uno cada 5 días mínimo. Uf. Nos coge un poco... Un poco viejos. Un poco estropeado. Yo pero vamos cada a hacer... mes y medio como para hacer un podcast cada 5 días. O sea que imposible. Lo hicimos cuando éramos joviales. Lo hacíamos. Ahora vamos a ser más asiduos, ¿eh? Ahí con cariño. Luego deja una postdata que dice... Colgadito del puerto. Me imagino que será su nick. Sí, Colgadito del puerto es brutal, ¿eh? Y dice... Pone anónimo, pero soy arroba colgadito del puerto. Un placer como siempre y un saludo a todos menos uno. Dice, soy del puerto cerca de Trebujena, ¿verdad? Sí, señor, está aquí a unos 20 y pico kilómetros. Qué grande puerto Santa María, sí señor. Ahí lo he dado yo todo durante años, Quique, ahí. Pero vamos, hostias, cuando llegaba a la discoteca, el de quién me pone la pierna encima que no levanto cabeza, el de Primer Gran Hermano. Ese llevaba una discoteca allí, nosotros, no me acuerdo cómo se llamaba esa discoteca, no era la Pontona, no era otra, y la llevaba ese, y nosotros íbamos a otra que había al lado, que ahí he pasado yo, joder, ya no me acuerdo del nombre, tío, era increíble. Pero bueno, estaba allí en un castillito, joder, y Jorge se llamaba ese de Gran Hermano. Hostia, sí, cuando voy a entrar a la discoteca iba con el Jaime, con el trolo. Jorge Berrocal. Y se tira el trolo para él y dice, hombre, Jaime, le doy un abrazo y digo, pero ¿en serio tú conoces a este tío? Y este tío te conoce a ti, ¿pero de qué? Hombre, las motos, me encanta. Como el padre Jaime es director de MotoGP aquí en Andalucía, pues el padre del trolo es director, sí, señor. Y hostia, si el Jorge Berrocal, madre mía de mi vida, claro, el padre de Jaime lo colaba, lo metía en lo de las motos y el otro, pues venga, entra para adentro, aquí tenéis cubata gratis. Madre mía, la que le sacamos al Jorge, madre mía. ¿Quién me pone las piernas encima? ¡Jolly y pupita aquí! Ay, me acuerdo lo de Berrocal porque mis hijos se apellan Berrocal, como de mujer, obviamente. Es que aquí no nos dejan ya poner los apellidos primeros a los hombres, ¿no? Matriarcado. Bueno, y vamos con Robert, que dice: muy buenas, chicos. Lo primero, daros las gracias por la compañía que me hacéis en el duro pero prestigioso turno de tarde del trabajo. Sí, qué risas al final del podcast con el fulano ese de la bodega de frijoles. Es el de la bodega de frijoles, es un visionario del idioma. Es que te saca unas palabras que dice tú. No lo has escuchado nunca, pero sé perfectamente a lo que se refiere. Espérate, que tenemos nuevo, ¿eh? Voy a poner que hoy, tenemos... Hoy dijo un besito en el cara de bala. Mira, ahí va. Mira. ¡Holi! ¿Cómo están, bola de maricones? ¿Cómo está todo el grupo, Cuando me invitan al Chetos, Joto. Ya saben, haber lavado de cazuela, rascada de chiquistriquis, fuleteadas de tanque, lo que gusten, putitos a la orden. Y sobre todo al administrador, prepárenle una silla de ruedas, unas muletas, porque va a amanecer en terapia rectal intensiva. Les mando un beso a toda la bola de maricones, miren, en el cara de bala. Bye, fotos. En el cara de bala, tío. Es que es increíble, tío. Es un visionario, tío. Es un visionario del idioma. Saca palabras. Lavado de cazuela, macho. Es que... Ahí entrando en la fiesta y decir, oye, ¿esta fiesta? No, aquí va a haber lavado de cazuela. Y digo, ¡oh, tu maestro! Bueno, seguimos con Robert, que dice: pedíais personajes Made in Spain para Smash Bros, ¿cierto? Sí, señor, sí, es verdad, lo pedimos, ¿cierto? Dice, yo pondría a José María Ruiz Mateo con su cosplay de Superman al grito de ¡que te pego leche! ¡Que te pego leche! Su ataque especial no puede ser otro que un gran rayo que cae sobre el escenario fulminando a los oponentes. Recordad que era presidente de Rayo Vallecano. Rayito, rayito, señor. Dice... Bueno, era la mujer, ¿verdad? O la mujer. La mujer. Sí, sí, verdad, señor. Verdad. Dice, y otro que se me ocurre sería... Fof, es que ¿cómo no se nos ha ocurrido a nosotros, tío? A ver, a ver. Jesús Gil y Gil, tío. Hostia, por favor, tío. Pegándole hostias al presidente del Celta, tío. Dice, aparecería vestido con su mítico bañador que lucía en su programa de televisión. Sí, señor. Su especial sería transformar a sus oponentes en Caneda, el presi del Compostela, y liarse a leche con todos ellos. Un saludo, chicos. Qué grande, tío. Me ha gustado, me ha gustado. Gente de Marbella. Díselo tú, facineroso. ¿Cómo era el caballo? Imperioso, ¿no? Faceneroso, imperioso. Imperioso. Era el pingüino, tío, de Batman, hijo puta. Me acuerdo que salió una vez en la tele, tío, y el tío diciendo: hacer huevos fritos es un arte. Yo hago unos huevos fritos, nadie hace huevos fritos como yo, decía el tío, tío. Metido en la piscina mediana, ¿eh? Con un viaje tía buena al lado. Imagínate un programa, como hoy está ahí los susceptibles, están ahí tan... Imagínate un programa de eso hoy día, con un nota, todo gordo, metido ahí en la... Está rodeado de tía buena, madre mía. Bueno, el siguiente comentario es de Leo Mocafre, que dice... Señora Mocafre, qué grande. Que dice con acento de aquí, del sur, dice... ¿Qué pasa, gente? Yo. Feliz ano, limpio a todos. Señor. Feliz ano, limpio a todos. Como siempre, programón, encima de los largos, como me gustan a mí las vergas. Va, va, va. Bueno. Estamos pervirtiendo al personal, macho. Vaya... Atentos, que viene con su personaje de Smash Bros. Y dice: para Smash Bros, mi personaje sería Kimi de la serie Compañeros. La madre. Recordad ese macarrilla con la moto de Cross por las plazas subiendo las aceras. Madre mía. Dice: su ataque normal sería el navajazo direccional. Y el especial sería caballito con la senda. La senda se refiere a una moto con valle de paquete agarrándole el barajo por debajo del pantalón. Un valle, tío. Un abrazo, tío, para todos. Oh, Dios mío. Y a seguir así. Un abrazo, Mocafre, bro. Escuché una vez un podcast de... Es un podcast muy conocido, tío. No me acuerdo. Lo hacen dos chavales de, creo que son de Barcelona, pero no me acuerdo ahora. Los Danco. Es un programa famoso, vamos. Y le hicieron una entrevista a la tía esta de... A la Valle esta, pero a la actriz. Sí, sí, sí. Pero ya mayor, vamos. Esa mujer puede tener ahora 30 y pico, ¿no? Hombre, aquí que 30 y pico. Y son dos, ¿no? Uno creo que sí, era... Tenía 20 y pico cuando hacía la de adolescente. Ahora tendría igual 50. Imagínate, no creo tanto, pero vamos. Total, una mujer es esa y derecha, ¿no? Y son, pezones, ¿eh, Kike? Son dos... Son... Los bancos son dos, ¿no? Uno es el Pelos y otro no me acuerdo. Y uno es más seriote y el Pelos, pues, un poco... Un bala perdida, ¿no? Como se dice aquí. Y total, la presenta el formalito, la presenta qué tal, no sé qué, no me acuerdo el nombre de ella. Y cuando abre la boca el Pelos, tío, lo primero que le dice... ¡Oh, la de pajas que me he hecho yo pensando en ti, tío, viendo la serie! Lo primero que le digo, Guillo, qué disparate. Es que qué pezones. Bueno, seguimos con Sergio Borbalán. Con su... Me encanta ese avatar de cabeza de tiburón ahí. Sí, Sergio, ahí, grande. Enormes como siempre, y hoy más. cacho de programa, así me gustan a mí. Me llama mucho la atención que seáis tan sincero con las cosas que os ocurren. Por ejemplo, ahora en la Barcelona Games World, bravo. A ver, yo cuando, pues sí, sincero, cuando yo dijimos que la tía se masturbaba en mi cama con la cabeza mirando para los pies. No la vimos, pero había señales. Había señales, ahí, hombre, había pelos ahí. Dice, sí, soy el del Smash. Que igual que en el colegio, cuando te obligaban a hacer algo, o no lo hacías, o lo hacías con mala gana, tanta publicidad con el Smash me hastió. Pero me puse el de Wii U por probar, y tras un par de combates, reservé. Me imagino que reservó el de Switch, ¿no? Es que Sergio, yo me acuerdo que decía en un comentario hace tiempo, joder, macho, no soy nada, odio Smash, lo odio, tal. Pero hostia, escucho a Omar hablando a vosotros ahí con lo que os gusta Nintendo, lo sincero que sois. Hostia, al fin ha terminado. reservó. Dice, ahora es el juego de cabecera cuando estoy con los niños. Y entre que el mayor, perro muerto campero, entre paréntesis, dice, ha controlado el timing de la pedazo de hostia de Ganon y que las niñas pillan a Pete y a Paulina. También las controlan, juegan conmigo al pinball, entre paréntesis, literalmente. Porque siempre les dejo elegir escenario y se cogen el que tiene recovecos. Maravilloso, joder. Señor, ahí los zamarrean por todo el escenario. Ahí. Dice el amigo Sergio, yo de personaje del Smash cogería a Lolita Flores, recién levantada, que no es cogería a Lolita Flores recién levantada, sale en el escenario y a todos los contrincantes le baja la vida a la mitad del susto. Dice, y como no ha hecho tanto en la vida, su ataque es, en mayúsculas, la nada. La nada, tío. La nada, tío. Con el ataque cepa, porque imagínate la peluca de Lolita recién levantada. ¡Ataque cepa! Dice, como en la historia interminable, la mitad del escenario desaparece y todos se caen gritando ¡Sanandonga! Dice, más chetao que eso, posiblemente un torrente, un chiquetete vestido de rey mago o un Jorge Javier puesto hasta las cejas y en gallumbos, que corra vuestra imaginación. Un abrazo a todos. Hostia, mermelada en gallumbos tiene que ser la hostia, ¿eh? Bueno, pobre chiquetete ya. Sí, eso sí, es verdad, sí. Pero bueno, lo de rey mago quedó ahí para la posterioridad, tío. Sí, eso sí, que soy chiquetete. Bueno, y aquí tenemos... Es que yo veo esta foto y es que veo aquí a un tío con clase. Con un amonado al hombro, una chaquetita, una camisita con los cuellos vueltos por encima de la chaqueta, unas gafas de sol. ¿Es Peya Miyatobi o qué? No, no. Ni Peya Miyatobi, ni Goku, ni Superman. Omar Bermeo. ¡Hostia, cierto! Omar, tiene un amonado ahí, ¿no? Te lo acabo de decir, un amonado al hombro. ¡Hijo puta! Dice, solo comentar poco yo por ahí. Yo pensaba que Hugo Sánchez despeinado. Pero... Dice Omar, suelo comentar poco por aquí, pero lo bueno que estuvo el programa lo amerita. Lo amerita. Programón, ahora diré mi personaje para Smash. No conozco mucho el lore de personajes españoles que puedan estar en Smash. Pero... y aún así ha puesto un personaje interesante, tío. Porque dice... pero de poner a uno sería Iker Jiménez. Su escenario sería el plató de la nave del misterio. Señor. Y de vez en cuando en el fondo se verían ovnis, fantasmas, las caras de Belmez... Yo metería también al viejo este que está... ¿Qué señor? A Gandalf. Mi tocayo, Enrique, no me acuerdo el apellido, Enrique, tío. Enrique, sí, Enrique, ¿qué tal? A Gandalf. Y dice, las caras de Belmez y como traje alternativo para Iker, sería con su shortcito levantapasiones con el que juega al fútbol. Sí, señor, pues tiene ahí el canal Retro Fútbol de Ike jugando al PES con su cuñado. Madre mía, está levantando. Ha creado ahí un mundo, tío. Madre mía. Ha cogido un Option File y se ha metido ahí que sea al Huesca de yo no sé cuánto, al Barcelona de San Martín. Y se ha creado ahí una liga él solo y encima se ha metido a youtuber y lo está rompiendo. Dice, bueno, chicos, que sigan los programas así. Un abrazo desde este lado del charco. En Abrizomar, yo recuerdo que preguntó por el WhatsApp: oye, Chiquito la Calzada, ¿quién es? Y dijimos, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Pecador! Venga ahí, que te vamos a hacer pupita aquí. En el filtro. En el filtro vaginal. Y termina diciendo: ya a diferencia del cortador de podcast, yo sí prefiero los podcast largos y venosos. Así de largos me dan la vida en el curro. Ahí estamos, largos y venosos, sí señor. Madre mía, madre, como rabo de lagarto. Bueno, pues seguimos aquí con el amigo Martín García, que tiene de avatar ahí una niña guapa jugando a una arcade y... una foto muy chula, tío. Y dice: saludos desde Uruguay, colegas. Saludito ahí, uruguayo. Gran programa, se han mandado, muy entretenido. Pues yo no conozco muchos personajes españoles, pero el que me gustaría meter en el Smash para darle palos sería sería al tal del Calvo Sassel. Dice: y el poder que tendría el Sassel sería, abriendo la boca como Kirby, expulsar un grito de ¡potencia! Madre mía, menudo personaje el Calvo. Dice: abrazo grande y gracias por vuestro tiempo y conocimiento. Un abrazo, tío. Un abrazo para ti también, Martín. Madre mía, vaya personaje. Ya. Bueno, aquí tenemos, no sé si es un bot o es un robot o es un Terminator, no, pero... Es el 25-87-51. Es un hombre, es un hombre. Dice: felicidades por este gran programa. Es una fecha de nacimiento, ¿no? No sé, ni idea, tío. ¿Será eso? Pues si nació en el 51, ya ves. Felicidades por este gran programa, encima gratis, mejor imposible. Me gustaría que para esta nueva temporada pudierais volver a fichar... Uf, atento a este comentario. Este tío es un seguidor fiel, ¿eh? Sí. Dice: me gustaría que para esta nueva temporada pudierais volver a fichar a Pitbull. ¡Hostia, tío! ¡Zipperpool! Sería Zipperpool. Dice: o a Pinondor o al hijo de una hiena. Hostia, madre mía, se ha remontado ya los primeros podcasts. También se acuerda de Knocker. Sí, señor, grande. Y fíjate si este tío es fiel al reino, porque salió en un solo programa y también se acuerda del Chicho, tío. Hostia, eso digo yo, Chicho, tú eres un solo programa, madre mía. No, igual salió en un par de ellos, ¿no? Bueno, un par de ellos, sí, no, sí. A ver. Dice: bueno, sería la hostia volver a oír los chistes del andaluz suizo con los que me partía de risa. Madre mía, qué malo eran, Juan. Era la polla, tío. ¿Por qué el Casio se llama Casio? Porque una vez encendió uno la luz de noche y dijo: Casio, Casio, Casio. Esos eran los chistes de Juan. Qué grande, puto Zipperpool. Dice: vamos a tirar de talonario y volver a fichar algunos de estos fenómenos. Y tanto que son fenómenos, tío. Sí, señor, me despido, sí, de ustedes y hasta el próximo podcast. Gracias, tío, sois muy grandes y por favor, menos Nintendo y más Sony. Señora, aquí somos Sony, ya decimos de Nintendo, pues decir. Sí. Bueno, y nada, hasta ahí los comentarios. Señor. Ya sabéis, animaros ahí a comentar lo que os dé la gana. Nos podéis poner a parir. ¿Qué podríamos pedir para este programa? Yo pediría que nos invitaran a una fiesta en la que hubiera lavado de cacerola, tío. Sí, sí, como... Joder, qué cago. Te estás pidiendo guerra. Vamos a pedir a los oyentes que nos hagan... Sí, una fiesta, pero que tenga una frase mítica, como lavados de cacerolas, como como rascadas chiquistriqui, fuleteadas de tanque, a ver si son... A ver el ingenio que tienen, hombre, va. Vamos a pedir eso, ¿no? ¿O qué? Yo más que eso pediría... Vale, imaginaros que montáis una fiesta, ¿no? Pero a la fiesta no puede entrar cualquiera. Pero tampoco hay lista de invitados. Uh-huh. Entonces solo pueden entrar gente que diga la contraseña. Vale. Pues la contraseña tiene que tener una respuesta y la tercera respuesta. No sé si me entendéis. Por ejemplo, Millán, eres el portero. Yo te digo, por ejemplo, me gusta rascar chiquis triquis. Tú me tienes que decir. Y a mí los lavados de cacerola. Y yo tendría que contestar la tercera. Por ejemplo, vale, te estoy viendo el cabeza. ¿Cómo era? El cabeza bala. ¿Cómo era? El carabala. Te estoy viendo el carabala a la hora del té. Es importantísimo la hora del té. No. Vamos a, a resumirlo en contraseña. Que nos digan una contraseña. Una contraseña y una respuesta. Sí. Me parece bien. Una contraseña y una respuesta. Exacto, venga, exacto. Así. Una contraseña, por ejemplo, llega a la discoteca y dice dolor de barriga ancestral. Y te dice el otro, maravilloso. Me encanta comer el rabo de lagarto a las 4 y 5 de la tarde, por ejemplo. Una contraseña, una respuesta y regalamos un Rambo de videogame de PC. ¿Qué parece? Venga, perfecto, va. Sí, va, va, ¿eh? Va, lo va. Veo, lo veo. Juega. Lo veo y subo dos rambumbas. No, no, no. Con uno vale, que solo tenemos uno. Es un juego cotizadísimo, ojo, ¿eh? Pues bueno, chavales, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Dadle amor, ya sabéis, compartir, like, retweet, todas estas cositas que se hacen en YouTube. Vamos a trasladarla al podcast. Sin más, se despide vuestro amigo y vecino de Carcotilla. Hasta luego, gente. A pasarlo bien. Yeah.